En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí comienza La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, con multitud de contenidos que espero que sean de vuestro interés para que pasemos una noche cómplice, una noche sincera, una noche honesta. Una noche donde a buen seguro no os vais a aburrir. Siempre encontraréis un momentito adecuado para disfrutar con la radio en vivo y en directo. Sergio Monforte en el control de sonido, nuestra coordinación Silvia Casasola, producción y redacción Macarena Yagüe, Martín Espósito, Noemí Bouta. Este que os acompaña como siempre encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Cerramos semana en este tiempo de presentación de la temporada 2004-2005. La Rosa de los Vientos ha vuelto. Ahora somos ya mejillones. No, ya no somos millones, somos mejillones. Y estamos muy ilusionados con vuestra respuesta entusiasta. Son cientos, más de mil los correos que se han recibido a lo largo de toda la semana en la redacción de La Rosa de los Vientos. Ese rosa.vientos@ondacero.es echa humo, echa auténtico humo. Os puedo asegurar que leemos todos los correos y los leemos con mucho interés, siempre en la redacción, empleamos el tiempo que sea necesario, así que no os preocupéis que aunque no respondamos en antena a esos correos, pero sí han sido leídos. Siempre lo hacemos, es una norma de la casa, lo hacemos desde que comenzamos ya hace 7 años, nada más y nada menos. Os recuerdo que inauguramos la 8ª temporada para La Rosa de los Vientos, más de 1000 ediciones. Bueno, y descubriendo nuestros clásicos, nuestros habituales espacios dentro de La Rosa y las novedades, como ya habéis podido escuchar, Javier Sierra, Pepín Tré, Los Enemigos Íntimos, el contacto con Internet, en fin, hay muchas sorpresas en esta nueva temporada para La Rosa de los Vientos. Pero, la madrugada de los jueves es de materia reservada, con mi querido Fernando Rueda, nuestro mejor investigador de la actualidad periodística. La verdad es que la oferta para este año, en cuanto a materia reservada se refiere, es muy amplia, porque vamos a tener, aparte de ese espionaje obligado, no en vano Fernando es una de las referencias europeas en cuanto a espionaje internacional, pues tendremos noches dedicadas a los conflictos, al periodismo de investigación, noches de consulta abierta con los oyentes, a través del teléfono, a través del correo electrónico. En fin, que Fernando va a ofrecer mucha variedad y creo que vais a quedar muy, muy satisfechos. En cuanto a lo propuesto para esta noche, por supuesto, hay que hablar del grave, gravísimo atentado terrorista sufrido en Beslan, en Osetia del Norte, que ha traído unas consecuencias, supongo, irreparables para muchos, principalmente los habitantes de Beslan. Esos más de 350 cadáveres en ese colegio número uno ha sido algo horrible, auténticamente horrible. ¿Quiénes eran los terroristas, los atacantes? ¿Por qué se ha puesto precio a la cabeza de los activistas chechenos? ¿Por qué estos, a su vez, han puesto precio a la cabeza de Putin? Bueno, ya sabéis que el gobierno ruso amenaza con ataques preventivos en cualquier parte del mundo. Allá donde se encuentre una base terrorista podrán atacar, al igual que pueden hacer los norteamericanos. Esto se pone serio, muy serio. Estamos viviendo ya no la Tercera Guerra Mundial, esa acabó con la victoria estadounidense. Fue la Guerra Fría, por supuesto. Dicen los expertos, dicen los analistas, que ya estamos viviendo la Cuarta Guerra Mundial. En cuanto a los asuntos locales, Fernando Rueda va a analizar por qué no hay suficientes antidisturbios. ¿Dónde están siendo empleados los antidisturbios de nuestro país? ¿Hay problemas en las fronteras? Bueno, ahora hay ciertos conflictos laborales. Tenemos en astilleros, por ejemplo, o los mineros siempre, y parece que no hay suficientes antidisturbios como para aplacar esos ánimos. Vamos a ver por qué. Fernando tiene alguna información. Y luego, como gran asunto del espionaje internacional, vamos a traer algo de mucha actualidad, y es esa presunta conjura celebrada entre algunos servicios secretos mundiales, como por ejemplo nuestro antiguo CSIS o la CIA norteamericana o el MI5 británico, para derrocar al dictador guineano Teodoro Obiang Nguema. Ya sabéis que ahora Guinea Ecuatorial está muy de moda, sobre todo por la extracción fuerte que se está haciendo de petróleo. Se descubrió petróleo hace unos años y ahora mismo 400.000 barriles diarios. Eso es una barbaridad para un país de 400.000 habitantes. Así que hay mucho empeño, mucho interés en saber qué va a pasar con Teodoro Obiang Nguema. Fernando nos va a contar algunas claves secretas en materia reservada. Y por cierto, vuestra participación, ya que estamos de inauguración y no será habitual, pero hoy sí, hoy como primer día, podéis participar, podéis preguntarle a él en directo en el teléfono 91-426-2599. 91-426-2599. También habrá alguna consulta electrónica en ese sentido. Tendremos otros asuntos, por ejemplo, ese cine Zona Cero, hoy dedicado a las crónicas de Riddick, protagonizada la película por Vin Diesel, este mazacote que nos ha surgido últimamente en Hollywood. Bueno, pues José Manuel Escribano dará análisis a esa película. Ya sabéis que el cine Zona Cero está dedicado a las obras de arte, de la ciencia ficción, del terror, de la fantasía. Bueno, pues las crónicas de Riddick, que está muy bien en la taquilla española, hoy la comentaremos. Además, Enigmas del Mundo, reactivamos este coleccionable con Bruno Cardeñosa en el capítulo 171, que nadie se alarme diciendo, y los otros 170 pertenecen a las temporadas anteriores, pero cada capítulo es independiente. En esta ocasión, el Triángulo de las Bermudas español, no lo perdáis, muy curioso, en el Estrecho de Gibraltar han ocurrido cosas muy misteriosas, con Bruno Cardeñosa, capítulo 171. Abundante información azul y verde, una noticia espectacular. Se ha descubierto un nuevo anillo en Saturno, es el 34º que se descubre y ha sorprendido a muchos observadores astronómicos. Bueno, pues ese 34º anillo de Saturno y además una presunta nueva luna. Lo comentaremos todo. Hay una noticia interesantísima que nos llega desde Sudáfrica y es que más de 200.000 curanderos del país se van a incorporar a la red sanitaria. Atención, porque el gobierno sudafricano acepta la medicina de los curanderos. Y ya os digo que hay más de 200.000 en Sudáfrica. Hay pros y contras. Hoy los daremos a conocer. Y otra propuesta curiosa. Existen numerosos científicos que están pidiendo voz en grito que se cree un arca de Noé para trasladarla a la Luna. Código genético de todos los seres vivos del planeta para trasladarlos a la Luna y que permanezcan allí, o si acaso ocurre una hecatombe, un cataclismo en la Tierra, podamos tener un reservorio natural, un reservorio de vida en la Luna. Interesante, ¿verdad? Todo esto, también la gente sin escrúpulo, esa noticia divertida que ponemos al final de nuestro programa, correos electrónicos rosa.vientos@ondacero.es. No está nada mal la oferta para esta noche. ¿Os apetece? Hasta las 4 o 3 en Canarias, La Rosa de los Vientos. Bienvenidos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Está algo más delgado. Se nota que ha sufrido un riguroso entrenamiento para la nueva temporada de La Rosa de los Vientos. La gabardina es nueva. El sombrero extraño. Viene con una pluma de oca incorporada. Las gafas algo más grandes de lo habitual. Y eso sí, lo que no falla, lo que nunca falla, es la pose de gran detective privado que tiene mi querido amigo Fernando Rueda. El equipo, Macarena, Martín, Noemí, Silvia, le preguntaban, siempre le preguntan, y él permanecía majestático. Su sabiduría a prueba de bomba resiste cualquier envite. Sí, amigos, dueño de los subterráneos mundiales, amigo de los clubes llenos de humo, cómplice de los seres más siniestros, Fernando Rueda irrumpe con la fuerza de un volcán en las madrugadas de Onda Cero. ¡Qué barbaridad! Fernando Rueda, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Pues nada, ¿te gusta la chica que he traído para que cantara la canción? Bueno, qué maravilla, que además como tenemos tantos pianos aquí en Onda Cero, claro, tenemos pianos por doquier, fíjate que estamos hablando y ni siquiera se inmuta, ¿eh? Nada, viene con la lección bien aprendida. Y es una pianista, ¿y la traes siempre o solo cuando vengo yo? No, es para ti. Ah, para mí. Para incluso mí. Te la puedes llevar cuando... Ah. Por Dios. Buenas noches. Buenas noches, Fernando. Vamos a celebrar nuestra octava temporada. Estamos... Esta silla no tiene ruedas. Pues la rueda ya la llevas tú. Ah, claro. Pero la tuya sí. La mía sí, porque el líder natural debe destacarse, ¿no? Ya empezamos. O sea, tú de entrada tienes silla. Sí. Con ruedas y yo chilla con las patas fijas. Bueno, mira, mira, mira lo que te bueno, he traído. Bueno, mira lo que te he traído. El primer brindis de agua de la temporada. Esto es fantástico. Es un agua con un... Ponte algo para que brindemos. Con un matiz, ¿no? Un pequeño matiz colorista. Sí, sí, sí. ¿Tú también oyes agua? Bueno. No, yo no. Yo me voy a poner un jarabe que me ha recomendado el médico para la garganta. ¿Eso en frasca? Estoy muy afectado. Pero esta que... semana. ¿Y ahora la metes en frasca? Sí, sí. Hacía tanto tiempo que no manteníamos contacto con estos horarios inhóspitos. Antonio, el whisky sí. No se saca de la botella y se mete en la frasca para disimular. No, no, pero si es un... Ya te digo... Y lo has traído a... Claro, lo traes al estudio para que nadie piense, ¿no? Es un brebaje. Eso es el Bisolbón. ¿Puedo probarlo? Sí, sí. Asco. Bisolbón con Coca-Cola, todo. Bueno, pues el primer brindis, ¿eh? ¡Qué maravilla! ¡Qué bien sienta, eh! Esta es otra cosa. Ya estamos entonando. Esto es... Perdón. Pasan los años por él, pero hay determinadas costumbres que no abandona. Es que llevaba sin beber, lo menos... Desde que saliste de Madrid, ¿no? Hace 2 horas. Oye, es que llegar aquí no creas que es fácil, ¿eh? Ya. Y eso que Silvia me había hecho dos o tres planos. Bueno, pero estar aquí, Fernando, de mitad del campo, también nos da cierta intimidad, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Pero algún día no llego. Claro. Porque es que están las luces apagadas. Como no pongáis unas lucecitas para que yo llegue... Alguna indicación o algo, ¿no? Por ahí. Y he venido muy despacito, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, nada de peligros ni nada de... Hay que decir que Fernando es muy prudente. Siempre va 30 o 40 por hora provocando caravana en las autopistas. Y bueno, pues fiel a su costumbre salió de Madrid a las 10 de la noche para llegar aquí a las 12, ¿no? Pero he llegado bien, ¿a que sí? Muy bien. Oye, este estudio es precioso, ¿eh? Estamos muy contentos, la verdad es que... Y el sonido impecable, ¿eh? Sí. Estamos muy a gusto aquí en San Sebastián de los Reyes, en nuestra nueva sede. Y bueno, ¿qué más se puede pedir? Tenemos de todo, tenemos escalera, tenemos piano y tenemos mucho confort. Sí. ¿Y masajista? Masajista todavía no nos da el presupuesto porque ya hemos agotado el presupuesto del año. Ya. Estamos a... Me lo imaginaba. A 10 de septiembre y ya nos hemos cargado el presupuesto. Ya. Ya no hay nada más. Ya me imagino que te lo has gastado. Bebe, hijo. Bueno, ¿cómo has pasado el verano? Fenomenal. ¿Sí? Sí, muy bien. El verano ha sido fantástico. En lugar de ir este año a Galicia, hemos ido a Marbella. Y me han dicho que el cambio ha sido fenomenal, porque así como el año pasado hizo un tiempo fantástico en Galicia, en toda la zona donde íbamos, de Miño, Sada, toda esa zona preciosa, uh-huh. Este año parece ser que ha hecho un tiempo malísimo. Uh-huh. O sea que tú vas siguiendo la ruta del sol, ¿no? Sí. Ah, es que siempre te ha gustado estar muy molesto. Además es que siempre hay una costumbre que luego se cumple. El otro día estuve en Santiago, el lunes y el martes, que estuve con Fraga, y estaba lloviendo, es decir, que pero esa gotita típica, ¿no?, de día oscuro, pero que no llueve tampoco mucho, pero que está cayendo la gotita, ¿eh? Bueno, ¿ya has descubierto ya el secreto de Manuel Fraga? Es incombustible, es tremendo, ¿sí? qué gran fuerza, qué gran vigor. Pues fíjate, estuvimos efectivamente una hora hablando con él, y fue tremendo, es decir, sigue teniendo la misma cabeza... rápida, ágil. Tiene para todos, ¿no? Sí, y además es que históricamente Fraga siempre, cuando hablas con él, hace unos discursos absolutamente fundamentados, largos, en el cual explica las cosas, y yo siempre he tenido con él la sensación, en algún momento, se ha perdido. Y no, siempre el cuarto punto dice, bueno, y esto nos lleva a lo que usted ha preguntado y tal perfectamente, ¿no? Es decir, está de cabeza fantástico y bueno, se ha presentado de candidato, uh-huh. Y que nadie se oculte, si se ha presentado de candidato es porque es el mejor candidato para el Partido Popular, ¿eh? No, es el último mohicano de la política nacional. Efectivamente. Jordi Pujol ya lo dejó, uh-huh. Y claro, ya es Fraga, ¿no? Es el decano, ¿no? El decano. Es el decano. Bueno, pues nada, creo que ahí tienen para unos cuantos años. Efectivamente. Bueno, pues vamos con nuestros asuntos de la materia reservada. Vamos también a anunciar a nuestros oyentes, Fernando, que este año estás muy inquieto, uh-huh. Que vas a proponer muchas cosas en materia reservada, que tenemos esa noche del espionaje. donde nos centraremos en un asunto de calado, de calado internacional, que tendremos una noche de conflictos internacionales que se plantean por el mundo. Efectivamente. Y bueno, también quieres estar con los oyentes, que te masacren a preguntas. ¿Sí? Y una noche de periodismo de investigación, donde incluso habrá momentos muy originales, ¿no? Efectivamente. Lo que pretendemos es, siempre hemos tratado de hablar de las cosas, unos temas vinculados a la actualidad y al espionaje. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a reservar siempre un arranque para poder analizar y para poder hablar de esos temas de los que todo el mundo está hablando, siempre tratando de buscar esa vertiente distinta, esa vertiente fundamentada, esa vertiente de análisis que nuestros oyentes de mucho nivel requieren. Y luego vamos a hacer las noches monográficas, sin que obligatoriamente tengamos que ir cambiando, ¿no? Es decir, ahora vamos a retomar algunos asuntos importantes que yo creo que tenemos que analizar, pero dedicamos un asunto al espionaje, a los que tú has mencionado. Y periódicamente lo que vamos a hacer, y espero que sorprendamos, cuando lo tengamos bien preparado, es traer el periodismo de investigación del que tanto hablamos, traer el periodismo de investigación a la Rosa de los Vientos, ¿no? Uh-huh. Traer esos asuntos directos que nos tocan, y que lo haremos cuando podamos tener alguna de estas investigaciones terminadas. Y luego, evidentemente, tú sabes que una de las grandes sorpresas que y de las grandes alegrías que tuvimos en nuestra última temporada fue cuando creaste eso de Fernando, mira, van a llamar unos cuantos oyentes, serán tres o cuatro, no creemos que llame nadie, y que puedan preguntar de lo que quieran, ¿no? Sí. Y la verdad es que ello fue tremendo, ¿no? ¿Cuál fue nuestra sorpresa cuando las llamadas se multiplicaban? Bueno, y teníamos, pues no tres, sino 10, 12, y hubiesen entrado cada noche 30 o 40. ¿Te acuerdas que íbamos a dedicar un ratito? Un, ¿no?, ratito, sí, eso, sí, ¿no? Sí. Y lo íbamos a hacer de vez en cuando, luego tuvimos que hacerlo todos los meses, sí. Y dedicar la hora completa a la... Bueno, pues yo creo que eso lo podemos recuperar, que a ti te apetecía, y sí. Yo creo que es un buen momento para poder hablar de esos temas tan complicados, ¿no? Sí, los oyentes además lo agradecen. Esta noche vamos a tener una pequeña muestra. Tres amigos que quieran preguntar a Fernando Rueda, 91-426-2599. 91-426-2599. Esas consultas para Fernando Rueda, que vosotros ya preguntáis y él ya responde lo que quiere. Como siempre, ¿no? Como siempre. Bueno, pues una materia reservada muy interesante para esta temporada 2004-2005. Y claro, el gran asunto de este arranque de temporada, pues es claro, es lo de Beslam en Osetia del Norte. Esta terrible masacre, qué barbaridad. Ni siquiera podemos constatar el número oficial de muertos, ¿no? Porque desde los 335 oficiales, pasando por 350 que se intuyen, más allá de los 400 afirman otros, los desaparecidos. Qué gran burrada se ha cometido allí. ¿Y algún día sabremos algo más? Sí. Yo me dejas empezar con el paréntesis, aunque los paréntesis sí, son sí. Al final. Sí. Yo creo que la gente debe tener la suficiente delicadeza, que muchas veces no la tenemos, de cuando aparecen las imágenes de este tipo de dramas, procurar que los niños pequeños no las vean. Sí. Digo porque se están produciendo una serie de fenómenos. Estaba hablando con unos psicólogos que dicen que eso les afecta muchísimo a los niños. Y que hay una cosa como que ya, como todo nos parece natural, se ve, ¿no? Sí. Es una pequeña llamada de atención. Sí. ¿Alguna vez sabremos qué es lo que ha ocurrido? Yo creo que sí. Se puede decir con cierta proximidad lo que ha ocurrido, y que lo hemos visto, ¿no? Y que está ocurriendo en otros sitios, y que son situaciones que tienen bastante que ver con lo que ha ocurrido en Afganistán, con lo que ha ocurrido en Bosnia y lo que está ocurriendo en otros sitios, ¿no? El atentado de Yakarta, ¿no? También. Claro, y es que está ocurriendo que los militantes islámicos, los militantes que quieren quitar a los occidentales de determinados países, de determinados sitios, han creado y crean grupos terroristas. Crean grupos terroristas con determinados fines, que se unen a su vez a otros grupos terroristas y que están siendo subvencionados y apoyados por una especie de terrorismo internacional. Y lo que hacen es unir esa tendencia islámica a los objetivos particulares que se tienen en cada uno de esos países. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en Chechenia? ¿Qué es lo que está ocurriendo en toda esa zona? Que los grupos islámicos han encontrado apoyos a nivel internacional, que ellos tienen grupos bien ubicados dentro de la zona y que han llegado a una situación en la cual lo único que les importa es conseguir sus objetivos y no tienen ningún respeto ni ningún aprecio ni por la propia vida ni por la vida de los demás, ¿no? Y se permiten ya el lujo de poner precio a la cabeza de Vladimir Putin, ¿no? Claro, pero le ponen precio y Vladimir Putin, todo el encantador, ya ha autorizado los ataques preventivos contra cualquier base terrorista ubicada en cualquier parte del mundo. ¿Te suena esa frase? Sí. ¿He dicho Putin o he dicho Bush? Pues Putin, ¿no? No me he equivocado. Tanto, ¿no? monta tanto, ¿no? ¿Eh? Ya estamos en el y yo también, o el, claro. Y yo más. Porque tú, sí. Supongo que habrá bases terroristas de especial interés en los países cercanos a Rusia, ¿no? Uh-huh. En las antiguas repúblicas soviéticas, Putin puede aprovechar para darse un paseito por Georgia, por ejemplo. Por Georgia, ¿no? Es decir, que posiblemente a lo que se estaba refiriendo Putin era a Georgia. Pero el problema cuando hace este tipo de declaraciones es que dan pábulo, dan apoyo a lo que tú has mencionado antes de pasada, que es lo que algunos denominan la Cuarta Guerra Mundial, ¿no? Sí, sí. En estos momentos existe un conflicto, ¿por qué? Porque Bush ha declarado una guerra internacional al terrorismo. Putin ha declarado una guerra internacional al terrorismo. Pero lo curioso del caso es que cada uno no se mete en el terrorismo del otro. Es decir, ellos llegaron a un acuerdo después, curiosamente, del 11S, pues, del cual mañana se cumplen 3 años. Llegaron a un acuerdo por el cual tú no me haces la vida imposible en mis temas y yo no te hago la vida imposible en la otra. Lo cual lleva a que haya un cierto no meterse en asuntos como las violaciones de los derechos humanos, como las salvajadas que unos y otros están teniendo, y todos esos asuntos. Con lo cual, hay realidades, y es que los terroristas son unos salvajes, pero también hay una realidad de que en toda Chechenia pues se están produciendo todo tipo de torturas, de violaciones, de no respeto a los derechos humanos. De Guantánamos. De Guantánamos, igual que los hay en el otro lado, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues vamos a ver. Desde luego han sido las 53 horas más horribles que ha vivido Europa en mucho tiempo. Uh-huh. 1.200 personas secuestradas en ese colegio número uno, en ese colegio público número uno de Beslan. Y todos con horror hemos contemplado esas imágenes, esos niños dando testimonio de lo que vivieron. Ha sido algo ciertamente digno de los capítulos más tremendos de la infamia humana. Bueno, pues este asunto que seguiremos comentando después de los servicios informativos de las 2, una en Canarias, en La Rosa de los Vientos, en materia reservada, con Fernando Rueda. Vamos a intentar salir de aquí, Fernando. Ahora venga, ¿por dónde? ¿Por la izquierda? Por la izquierda, por la izquierda. Venga. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Y con nuestra materia reservada de los jueves, la participación de los oyentes, ya hay muchísimas llamadas. Fíjate, Fernando, pensábamos que 2 o 3 llamadas y ya tenemos para completar 2 horas, ¿eh? Sí, bueno, es que habrán visto la foto del príncipe y Leticia. De la mano. Y se han sentido... Esa foto que han puesto un candado en una verja de su amor. ¿Cómo ha sido eso? Que a lo mejor en Hungría van y a poner, hay gente que lo pone. ¿Que por ti, por mí? ¿Un candado o algo? Pues en una verja. ¿En una verja? que las parejas de las ciudades de Peck tienen la costumbre de poner un candado en una verja, sí, y que en una cosa que llaman el muro de los enamorados. Qué maravilla. Y entonces, pues, tú y yo podíamos ir a hacer un viaje. Qué romanticismo. Y transmitir desde allí. Nuestro candado con la pitón. ¿No se llamaba así lo de las motos, la pitón? La moto pitón. Pero no, la pitón no es un elefante. No, pitón es que cogías un cadenón... un cadenón así y dice, esto es la pitón. Y siempre me llama la atención, digo, ¿qué es la pitón? Supongo que por la extensión de la cadena, recubierta con una especie de plástico verde. ¿Cómo sois los moteros? Eso sí, es verdad. Repasando algunos asuntos de la actualidad, ahora en casa, porque Fernando ha tenido alguna información sobre la falta evidente que tenemos de antidisturbios. ¿Pero esto qué es, Fernando? Han aparecido unas informaciones últimamente diciendo que los antidisturbios no estaban en las fronteras, sobre todo en la de Francia y tal, cubriendo, ya sabes, ¿no?, los Pirineos, todas las zonas y tal, sí, para evitar la llegada de inmigrantes. En realidad la información esa no es exacta. Los antidisturbios siguen teniendo, digamos, el mismo número. Lo único que pasa, tenemos cerca de 2.000 antidisturbios. Lo único que pasa es que los antidisturbios nunca se ocupan de evitar el paso de los inmigrantes por las fronteras. Las misiones que hacen los antidisturbios es, evidentemente, controlar las fronteras, pero siempre pensando en la banda terrorista ETA. Claro. Es decir, que eso es una cosa que hay que tener muy clara. Que ya los inmigrantes últimamente se llevan una gran parte de los esfuerzos de los antidisturbios. Son unidades de intervención, ¿sabes?, que les llaman ahora, ¿no? Sí. Aunque siempre les hemos conocido por los antidisturbios, ¿no? Sí. Y es que son los que acompañan a los inmigrantes cuando los repatrian. Entonces, cuando los repatrian en aviones, lo que está establecido es que por cada inmigrante tiene que ir dos antidisturbios. Porque en los aviones los antidisturbios no pueden llevar las pistolas. Sí, sí, no sí, se sí. pueden llevar armas. O sea, que por cada inmigrante que se repatria... Teóricamente dos. Tiene que haber dos. A mí me gustaría ver si es verdad o no es verdad. Es decir, si sí. pueden, porque si no, imagínate el yo ¿no? creo que no, porque si van a repatriar a 20 inmigrantes, que tendrían que ir 40 antidisturbios. 40 antidisturbios. Pero tienen que ir, incluso no pueden llevarle las clásicas esposas, tampoco las pueden poner. Los más que pueden poner son estas esposas de plástico. No sé si las has visto. Sí, sí, sí. Que hay para las muñecas, sí, pero sí. que también hay para los dedos. Sí, sí. Que son muy, muy pequeñas de esas. Pero tienen que ir dos, con lo cual fíjate el problema de tener a los antidisturbios viajando a los países de África con los que tenemos acuerdo a repatriarlos, ¿no? Bueno. Es una dedicación. Luego hay una cosa que también me gustaría apuntar, ¿no? Hace tiempo estuve hablando con un antidisturbio y me contaban, incluso me estuvieron enseñando en su sede central, y me contaban que, bueno, la parte de su trabajo más difícil... ¿cuál era, no? Porque yo veía fotos y que hay fotos de ellos ahí trabajando y tal. Sí. Veía que lo tremendo son cuando tienen que ir para garantizar la seguridad en conflictos con los mineros, con los conflictos de los astilleros, claro. que son tremendos. Porque que es el caso de estos días. Que ¿no? es el caso precisamente, que me estoy acordando de ellos, porque es el caso precisamente que se ha empezado a vivir ya y que puede ser tremendo con lo de Izar, ¿no? Izar, sí. Es tremendo, porque en este caso la gente no reacciona como normalmente, ¿no? Que bueno, llegan, pues les tiras un poquito de piedra y sales corriendo, o en cuanto les ves desaparecen, porque y la verdad es que con todo el uniforme, a mí me pusieron el uniforme y tal, y la verdad pesa y pareces alguien tan, bueno, tan fuerte como yo, ¿no? Pero sí. Pareces otra cosa. Sí. Es que estos van al conflicto, y entonces... para solucionar su conflicto saben que lo que tienen que hacer es enfrentarse con la policía, que lo que tienen que hacer es que haya heridos y que el asunto trascienda, que se hable de ese asunto, ¿no? Que se publicite. Y entonces apuntamos que en las próximas semanas, como no se solucione lo de Izar, nos podemos encontrar con este tipo de situaciones, con imágenes en televisión de esas de gente... Que parecen auténticas batallas campales, ¿eh? Batallas campales, atacando ellos a, sí, los, sí, sí, sí, a los antidisturbios. Sí. Y bueno, o sea, también que... hay que darse cuenta y acordarse también de los antidisturbios, sí, que también están cumpliendo con su trabajo, también es una intervención, ¿no? Cumplen con su trabajo y la verdad es que ellos mismos lo dicen, que es siempre el momento más difícil, ¿no? Cuando tienen que actuar en un conflicto laboral donde seguramente todos tienen razón. Uh-huh. Bueno, pues ese asunto, ese puntito sobre los antidisturbios, que están para lo que están y que no les pidamos o no les pongamos en cosas que a lo mejor no son de su competencia. Bueno, y en el asunto este de Guinea Ecuatorial, Fernando, entrando en materia reservada, uh-huh, de la que nos hemos enterado, ¿no? Resulta, sí, que una especie de complot, una especie de conjura internacional para derrocar, o sí, para derrocar claro, al dictador Teodoro Obiang Nguema. ¿Cuánto interés suscita este hombre, sobre todo a raíz de haberse encontrado tanto petróleo en su país, ¿no? Efectivamente, es decir, esa es una historia que hemos vivido, ocurrió en marzo, pero seguimos conociendo, seguimos viviendo una serie de cosas tremendas y dramáticas. ¿Cuál es el origen de eso? El petróleo. Es decir, ¿qué es lo que pasa cuando un país tiene petróleo? Aquí lo conocemos, pero me gustaría que todo el mundo pensara de lo que vamos a contar, que ha ocurrido en Guinea. Y lo sabemos, y lo podemos contar, pero que esto sistemáticamente es lo que ocurre en todos los países de África. Y no nos enteramos, porque las grandes potencias, que son las que están ahí metidas, y las que se enfrentan a pequeños dictadorzuelos que no quieren hacer su voluntad, se los cepillan, los cambian, no sabemos ni siquiera el nombre de la mayor parte de ellos. ¿Aquí qué es lo que ha ocurrido? Pues lo que ha ocurrido es que Guinea cada vez tiene más petróleo y tiene más posibilidades de petróleo futuro. ¿Y eso llama a qué? Llama al dinero, llama a los países poderosos. Y entonces, bueno, pues, ¿qué ocurre? El dictador es un dictador que no respeta los derechos humanos. Es un dictador que persigue a todos. Yo no sé si se los come con patatas fritas, pues como algunos sabemos de similares. Por eso, claro. Es que aquí parece que decimos, no, sabemos que a lo mejor incluso se los come con patatas fritas. Y entonces, este dictador, que no respeta los derechos humanos, no le preocupa a nadie que no respete los derechos humanos, pero que tenga petróleo sí. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen es intentar darle un golpe de Estado. Parece ser que se han producido en los últimos años 6 o 7 intentos de golpe de Estado. Hemos conocido este. ¿Cómo se fragua este intento de golpe de Estado? Primero unos intereses económicos. Esos intereses económicos son de gente del petróleo que pone el dinero y financia a los grupos. ¿Qué es lo que hace? Pues se pone en contacto con gente que pueda tener mercenarios dispuestos a montar la operación. En este caso concreto, los mercenarios eran de la empresa más famosa que hay, o una de las más famosas que hay en el mundo entero, que se llama EO, Executive Outcomes, y que esto se hace en el negocio completo. Es decir, tú les dices el dinero y lo que pretendes, y entonces ellos lo hacen. Estamos hablando de una empresa legal. Algún día tendremos que hablar única y exclusivamente monográficamente de los mercenarios. De los mercenarios, sí. Y lo dedicaremos y hago promesa de hacerlo. Esta es una empresa legal que tiene sus mercenarios... En Inglaterra. En Inglaterra. Y que tú les puedes contratar. Tú contratas, tienes tanto dinero, ellos te hacen un presupuesto. Claro. Y te puedo, por este dinero te puedo aportar un batallón de mercenarios. Eso es. Pero además también tienes las posibilidades, si tú tienes otras necesidades, de alquilar armas. Estos alquilan. Oye, que necesito 6... rifles, sí, 20 bombas de helicóptero. Y un helicóptero, y ellos te lo alquilan. Te lo alquilan, sí. Es decir, que tiene toda una gama de servicios y tal, ¿no? Hay una compañía también muy famosa, que vamos a dar la dirección, tiene una página de correo también inglesa, que es otra de las muy famosas, que sí, es www. ¿Puedo dar la dirección, no? Sí, por si acaso alguien quiere dar un golpe de Estado. Sobre todo para que quien quiera de nuestros oyentes entre a buscar la página, sí, www.sandline.com. Sandline.com. Bueno, esta es una de mercenarios. Hablaremos aquí, haremos un monográfico, hoy no nos entretemos mucho. Sí. Por un lado contratan unos mercenarios, por otro lado necesitas un sustituto del presidente. Y hablas con la oposición. Uh-huh. Y entonces, en este caso, el sustituto era Severo Moto. Severo Moto. Severo Moto vive en Fuenlabrada. Uh-huh. Vive, está en Madrid. Uh-huh. Todo el mundo le conoce. Yo le he visto por la redacción de Tiempo, pues, hace años que se pasaba. Es decir, y entonces, es el líder opositor. Y entonces, bueno, pues... él está metido, o contactas con él, es decir, dependiendo de cómo sea el tema, y entonces lo único es que para que le acepten las grandes potencias, pues a veces hay que hacerle una campaña de imagen, que es lo que ocurrió con Severo Moto en Estados Unidos. Una agencia de estas americanas de imagen lo que hizo fue coger y llevar y promocionar a Severo Moto como la persona que merecía mandar en Guinea. Uh-huh. Curioso. El libertador democrático, restaurador de las libertades. Sí, sí, sí. Y entonces se hace siempre acompañado de una campaña incidiendo en los derechos humanos. Y ojo, que no discutimos que esa sea su verdadera intención. Sí. Lo que pasa es que, claro, luego estamos hablando de otros intereses económicos. Sí, pero hablan de los derechos humanos y yo no creo que a nadie o a casi nadie de estos dictadores los han echado porque no respetan los derechos humanos. Uh-huh. Es decir, no nos engañemos, ¿no? Uh-huh. Otra cosa es que se venda que ha sido los derechos humanos y la defensa de todas esas cosas, ¿no? Claro. Bueno, pues ya tenemos dos patas, ¿no? Los mercenarios y el opositor. El opositor. Pero luego entran los financiadores. ¿Quién pone la pela, no? Es decir, ¿cómo lo montamos esto, no? En esta operación ha habido dos sospechas de financiadores, pero uno ha sido detenido, que ha sido Mark Thatcher. Mark Thatcher. Thatcher, efectivamente. ¿Ese apellido, Fernando? ¿Te suena? Pues va a ser que sí, ¿eh? Sí, efectivamente. Va a ser el niño de Doña Margaret. El niño de Doña Margaret, que estaba viviendo en Sudáfrica, un sitio fantástico para vivir. Tenemos que hacer una excursión y hacer un programa desde Sudáfrica alguna vez. Sí. Y que él estaba allí y que él fue el que organizó el golpe, el que puso el dinero, ¿no? Que por eso, claro, luego ha sido pillado y ha sido detenido. Pero luego hay un cuarto elemento que me gustaría señalar, que es muy importante, que es, todo esto no se hace si no cuenta con el apoyo de los servicios de inteligencia. Es decir, si la CIA no lo autoriza, si el MI6 no lo autoriza, y en este caso, siendo Guinea, yo me atrevería a decir que si no lo conoce el CNI español, el Centro Nacional de Inteligencia. El antiguo CSIC en aquella época. El antiguo CSIC y tal. CSIC. Pero que ya en estos momentos era CNI, ¿eh? Ya, estamos hablando de este mismo año, ¿eh? Es decir, que no estamos hablando de hace 5 o 6 meses. Sí, sí. ¿Eh? El CNI, el Centro Nacional de Inteligencia, si no lo autoriza, si no lo permite, no ocurre lo que ocurrió. Entonces, todos ellos se pusieron de acuerdo, todos ellos lo impulsaron, y solamente hubo se planificó, fue el si no me equivoco, el 7 de marzo, uh-huh. Desde España iba a salir Obiang, camino de Guinea. Solamente aterrizaría en Guinea cuando estuviera detenido ya o asesinado Teodoro Obiang. Uh-huh. Los mercenarios habían parado en Sudáfrica para recoger las armas. Uh-huh. Con tan mala suerte, fíjate, qué mala suerte, Juan Antonio, sí. Que los detuvieron cuando aterrizó el avión que iba a recoger las armas con 64 mercenarios. ¡Qué mala suerte! Uh-huh. Efectivamente. Sí. De mala suerte nada. Sí. En todo este proceso, alguien, estos y otros que lo sabían, se debió arrepentir. O, lo que también es probable, alguien que tenía intereses petrolíferos en el país y que estaba loco de conseguir las concesiones de Obiang, largó, lo contó y toda la operación se fue abajo. Se desmontó. Aquí hay otro protagonista. ¿Quién lo contó? Lo pudieron contar todos. Lo pudieron contar la CIA, el MI6, España, Francia. Lo pudo contar incluso los mercenarios que cambian de juego. ¿Por qué? Porque era un tema de dinero. Y estamos hablando de los intereses petrolíferos, imagínate, ¿no? Estamos hablando de miles de millones. Ahora, ¿no? Fijaos, amigos de la Rosa de los Vientos, que se pretendía derrocar un gobierno, se pretendía tomar un país con 64 hombres. Sí, sí, 64. Ah, y luego había otros, creo que eran 15 o 16, sí, que ya estaban en dentro. Efectivamente. O sea que con 80, con menos de una compañía, iban a tomar un país. Y la verdad es que sí, con 80 mercenarios más que de sobra. Porque el ejército guineano tampoco está para muchos. Y porque luego también hay que tener en cuenta que ahí está la Guardia Marroquí. Sí. Hay que olvidarse de esa Guardia Marroquí. Sí. Y que luego tú tomas, con los mercenarios puedes tomar un país, siempre y cuando, cojas y cuentes con otras ayudas interiores, que esas no han sido descubiertas y que se están preparando para, sin duda alguna, para el siguiente golpe de Estado. Y España, ¿qué se supone qué papel debía jugar en todo esto? ¿Como potencia, árbitro, suponiendo que era la antigua potencia colonizadora, en fin? Yo creo que tenemos que analizar el príncipe de Asturias, las fragatas. Sí, tenemos que analizar en próximos días la participación española. Por aquellos días el buque Patiño, el buque y la fragata Canarias estuvieron cerca de la zona. Pero yo creo que puede ser pura casualidad, no creo que fueran allí o a apoyar o el golpe o no me lo puedo creer, ¿no? No, yo tampoco. No. Pero estaban por la zona, se produjo mucho escándalo, que salen los barcos, que vienen los barcos, que qué hacen yendo hacia Guinea, que hay... Se rumoreó que dos fragatas que iban rumbo a Irak recibieron la orden de regresar inesperadamente. Sí. O sea, que hubo movimiento. Sí, y además decían que... Pero tampoco se confirmó que si había infantes de marina dentro, ¿no? Que por eso ahí fue el buque ese. No me lo puedo creer, ¿no? España no participa en esas cosas, yo creo, ¿no? Ligeros rumores. Sí. Ligeros rumores. Bueno, pero rumores solo. Bueno, ¿y cuál puede quedar? ¿Cómo queda la situación de Guinea Ecuatorial ahora que se sabe todo esto? Pues mira, la situación queda igual que como estaba. Solamente que me imagino que habrá habido alguna concesión nueva. Estamos hablando de un país que extrae 400.000 barriles de petróleo al día. Claro. Y mira, y al final, o bien puede estar convencido de que han sido España o que ha sido Estados Unidos. Lo único que hace es, a lo mejor, ese porcentaje que él se lleva del 5% de las extracciones, pues que ese porcentaje pues se lo hayan subido al 7% o al 8%. En política todas estas cosas se olvidan siempre a cambio de dinero. Bueno, pues vamos a recibir alguna llamada de nuestros oyentes. Vamos a inaugurar el teléfono aquí en La Rosa de los Vientos. Manuel Barcelona, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, bienvenidos otra vez. Soy el primero. Muchas gracias. Eres el primero, ¿eh? Salí de las ondas, sí. Un momento histórico. Pues sí, hombre, después de la estancia de los cuartos de invierno. Sí. Yo sigo siguiendo por la página web tuya, Juan Antonio. Sí. Y poco a poco iba mirando así a una cierta distancia, pero bueno, muy bien, pues os iba siguiendo. Qué bien que ya estemos otra vez todos juntos, ¿verdad? Pues sí, la verdad que sí. Bueno, pues aquí tienes a nuestro Fernando Rueda, pregúntale. Sí, mira, es que hay cosas que parece una cosa y nunca son lo que parecen. Y yo, por ejemplo, una cosa que me tiene así un poco mosca es el secuestro este de los franceses. Sí. Un país como Francia, que nunca, bueno, por lo menos últimamente, no ha sido contrario a los países árabes y ni se ha metido en, bueno, y se ha mostrado en contra. Entonces, el secuestro este, a mí esto, incluso oyendo las palabras del presidente de la LAW, diciendo, que el terrorismo, aunque los países no participen en nuestro asunto ahora, en el asunto de Irak, pues que el terrorismo va a todos los sitios, no hace distinciones. Y qué casualidad que secuestran a estos periodistas, ¿no? A estos periodistas, sí. Y digo yo me pregunto, ¿eh? Y digo, ¿no serán, porque pienso que la mayoría de los países son unos vendidos a los americanos, la mayoría, y yo lo discuto con gente que, incluso con un palestino que es amigo mío, que son vendidos a los americanos, ¿no habrá sido que, porque bueno, yo no creo que los asesinen, por lo menos eso parece que no, pero que están pidiendo dinero? ¿No piensa Fernando, no pensáis vosotros que eso es una excusa para decir que el terrorismo nos invade a todos y que da igual que participemos, que no participemos, que el terrorismo no hace distinciones y que no haya sido un grupo proamericano o que haya sido contratado incluso por los americanos para justificar, digamos, que el terrorismo es internacional y que va en busca de todo el mundo? Pues ahí está tu cuestión y ahora mismo te responde Fernando. Muchas gracias por participar, Manuel. Vale. Un abrazo. Gracias, hasta luego. Adiós. A ver, lo de Francia en Irak, ¿verdad? No, lo que apunta Manuel es la teoría de la conspiración que siempre hay detrás de todos estos sucesos, ¿no? Sí, esa teoría de la conspiración diría que a Estados Unidos le interesa que Francia e incluso Alemania, que son los países que más radicalmente se han opuesto a sus intereses, que sufran también eso. Y eso, bueno, pues se hace en estos casos muy fácilmente apoyando y pagando a grupos terroristas. Lo que, sin embargo, sí que parece, al menos inicialmente, es que lo secuestraron porque ellos lo que quieren es llamar la atención del mundo occidental, y había que hacerlo en Francia. En Francia tenían un pretexto muy claramente, que era el velo. A mí me ha gustado mucho, también habría que comentarlo, que hemos comentado y todo, y no puede ser. Pero me ha llamado mucho la atención cómo, desde que se produce el los matamos en no sé cuántas horas, 48 horas, lo que sea, cómo la diplomacia francesa para el asesinato, cosa que otros países no pueden pararlo. Y lo paran yendo a Egipto, que es el país que conoce, que tiene la mejor información y los mejores servicios secretos de la zona. Eso es muy importante. Cómo hay países que tienen esa capacidad de hacerlo, y es siempre a través de los servicios de inteligencia. Y al final piden 5 millones de dólares, con lo que se convierte en un vulgar secuestro de delincuentes, ¿no? Efectivamente. Tenemos a Antonio en Córdoba. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Mira, antes de nada, daros la enhorabuena por vuestra reentré. Muchas gracias, gracias, Antonio. Un abrazo tremendo para ti. Mira, mi tema es principalmente retrotraerme un poquito al tema del 11M, al tan llorado 11M, sí, ¿no? Sí. Mira, he estado escuchando durante estos 6 meses, que ya mismo van a hacer, a varios periodistas, entre ellos gente del prestigio de Paco Gama en temas militares, sí. Y el último ha sido esta noche Jesús Cacho, ¿no? Sí. Sobre el tema de que todo el tema este huele a servicio de inteligencia de extranjeros. Por el tema de que contratan mercenarios que realizan el trabajo sucio y después se borran las huellas, ¿no? Las huellas. Del pretendido, o entre comillas, porque todavía no creo que se haya demostrado la inmolación, ¿no? Porque yo supongo que si los geos, si ellos, como dicen, explosionan cuando entran los geos, lógicamente no hubiera habido solamente un muerto entre los geos, ¿no? Hubieran sido bastantes más, porque a la vista de las imágenes el bloque se viene abajo, ¿no? Sí, sí. Entonces la pregunta va en ese sentido, ¿no? ¿Qué sabían los servicios secretos realmente de todo esto, no? Que sí, que hombre, que si tu invitado sabe en concreto si esto huele a servicio secreto extranjero, ¿no? Muy bien. Es un poquito rocambolesco. Muy bien, pues ahí está tu pregunta. Gracias, Antonio. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Adiós. Es lo del 11M, qué triste, ¿verdad? Que, sí. Tenemos que hacer un monográfico de las conspiraciones, ¿eh? Hay que apuntar. Las conspiraciones, yo estoy apuntando las ideas para el curso que viene. La teoría de conspiración de los servicios de inteligencia y tal, se mencionó desde el principio y luego se aparcó. Ahora ha vuelto eso. Yo, sinceramente, no he visto todavía ni un solo dato creíble de que otros servicios secretos pudieran permitir y sobre todo apoyar eso. Es verdad que lo que se ha demostrado aquí es que los servicios de información, sobre todo los de la policía, no se enteraron de las cosas, que infravaloraron a por ejemplo, los de los explosivos, ¿no? Es decir, que cuando empezaron la investigación les parecieron unos mindundis que no iban a hacer y pasaron de la investigación, ¿no? Es decir, que ha habido muchos errores, que ha habido muchos problemas, pero tanto como para creer que algún servicio de inteligencia permitiera ese tipo de cosas, o que fuera una conspiración mayor para tratar de sacar a Aznar del poder, yo lo pongo en duda. Tenemos a Francisco en Valencia. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues muy buenas. Hombre, ¿qué tal? Buenas noches. Hola. ¿Cómo estás? Aquí otra vez en el meollo. Al pie del cañón. Sí. Muy bien. Mira, mi pregunta va en el mismo sentido y ahora tengo la herramienta de un ministro de Exteriores español que dijo a las preguntas de varios periodistas sobre el porqué del cambio de la política del gobierno español en hacia el Sáhara Occidental, que había cambiado, que estaba apoyando más a Marruecos, la respuesta de él fue inquietante y contundente. Dijo que él no quería tener un nuevo 11 de marzo. ¿Eso quién lo dijo? Moratinos. Qué barbaridad. Yo no he leído eso, Francisco. Pues salió. Se dijo en la COPE, en Antena 3, incluso en la cadena SER. Ya. Y claro, aquí las preguntas sobre ciertos informes de que posiblemente ETA hizo de maniobra de diversión para que la policía española estuviera entretenida cazándolos aquellos convoyes de la muerte. Lo de Cuenca. Sí, exactamente. Hubo uno de 300 kilos y otro de 500 kilos. Sí, que ahora lo ha confirmado ETA, ¿no? Que eran suyos, sí. Exactamente. Si no podía ser, como dicen algunos, que ETA estaba haciendo de parachoque o de maniobra de diversión para que los islámicos pudieran poner sus bombas en Madrid. Sí, bueno, pues el eterno debate que tenemos estos meses sobre si ETA ayudó a los islamistas, sí. o no. Bueno, pues te intentan contestar, Fernando. Gracias. Vale, de acuerdo. Adiós. Sí, mira, no, Ahmad Rafat, que ya sabes que es el que más sabe de terrorismo árabe, sí. Es corresponsal en Roma, ha defendido y ha explicado el... justo citarle que ETA y los grupos islámicos han tenido algunas reuniones, ¿no? Mm. Que tuvieron reuniones, que se encontraron, que al principio es muy muy difícil y muy problemático porque son realmente ideologías completamente distintas, que no tienen nada que ver, que en algunos casos incluso plantearon hacer operaciones conjuntas, sí. Pero hasta ahora la verdad es que las informaciones, incluso procedentes de los servicios de inteligencia árabes, no apuntan a que esta pudieran haber llegado a este tipo de colaboración, ¿no? Mm. Y si Moratinos ha dicho eso, que si lo dice Francisco, pues lo habrá dicho, me parecería un gravísimo error, pero me extraña mucho, porque yo creo que ahí en las posturas hemos visto cómo ha empezado el gobierno con el tema de Marruecos, pero luego ha ido... Yo no sé si la palabra adecuada es recular, ¿no? Sí. Pero, digamos, ha ido reorientándose y dejando claro que se ha creado una cierta distancia, ¿no? Cuando el propio Baker, recuerdo que ya hizo unas declaraciones el otro día diciendo que con Marruecos era imposible llegar a un acuerdo, que lo han puenteado y que son los culpables de no llegar a ningún tipo de acuerdo, ¿no? Tenemos a José en Alicante. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, familia. Hola, ¿cómo estamos? Hola. Muchas gracias. Y nosotros a vosotros, ¿eh? A ver, tu pregunta para Fernando. Pues mira, era con respecto al atentado de Osetia del Norte. Sí. Pues, vamos, que en ningún momento quiero dejar claro mi postura, que defiende la actuación de estos bestias, de estos salvajes. Sí. Pero hace un tiempo vi un documental que se llama Canción de Cuna Chechena, no sé si lo habéis visto vosotros. Sí, sí, sí. Y bueno, venía a decir la cantidad de salvajadas que están haciendo ahí los rusos en este país, de una población de, creo recordar, de unos 4 millones... Pues entre deportados y muertos, prácticamente el 50% de la población se la han cargado. Entonces, esta banda de iluminados, como son Bush y Putin, ¿se piensan ellos verdaderamente que la lucha contra el terrorismo es inyectando dolor contra...? Porque claro, una persona que pierde su familia, sus hijos, su padre, su madre... El drama checheno es, para contarlo, efectivamente la población no llega a los 2 millones de habitantes. Se ha perdido muchísima población en los últimos años, pero es que en la guerra han muerto más de 100.000 civiles, ¿no? Grozny es ahora mismo un campo de ruinas. Es un campo de ruinas. Todas las familias chechenas tienen muertos en su clan, ¿no? Y claro, eso crea mucho odio. Hay más de 60.000 soldados rusos ahora mismo desplegados en el país. Y claro, pues aquello es realmente, como se decía en el documental, es un infierno, ¿no? Un infierno que va a más. Aparte, no sé si recordarás tú que comentaba una chica que estaba viviendo, que entraban compañías en una aldea y sí. Empezaban a disparar los blindados con helicópteros de combate y todo lo que salía fuera, todo aquello lo acribillaban todo. O sea, era algo exagerado. Y con la particularidad que muchos soldados rusos que tienen 20 años, 18 años, 19, que son llevados ahí casi a la fuerza, pues tienen eso que se llama fatiga del combate, sufren ansiedad y claro, se convierten en tipos de gatillo fácil, ¿no? Y a la mínima, además, incluso con la anuencia de sus jefes, si ven algo extraño o algo que a ellos les parece extraño, pues empiezan a disparar y pueden masacrar una aldea entera y Santa Pascuas, ¿no? Claro, es que yo creo que es importante también ver las dos partes del problema, porque... Muy bien, pues muchas gracias. Gracias. Nos vemos hasta pronto. Claro, es que esto ha sido terrible, pero es un capítulo más, ¿no? Yo lo que pasa es que creo que nunca hay que relacionar unas cosas. Eso es. Sí hay que relacionarlas, pero manteniendo las cosas en su... Sí, sí, su, sí. Una cosa es Chechenia punto. Sobre el terreno, el drama que está viviendo aquella población, y luego, pues, esos flecos que la gente tiende a atribuir a tal o cual causa, efectivamente. Pero que habría que analizar con mucho sigilo, ¿no? Efectivamente. Lo que está claro es que... este no es el camino, que el camino de aplastar al enemigo no es el que da resultado, y que efectivamente diciendo yo voy a atacar a todo el mundo en cualquier base, voy a hacer lo que sea que claro. De Bush y Putin, eso efectivamente no contribuye. Tenemos a Pedro en el puerto de Santa María. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Encantado de saludaros de nuevo. Muchas gracias, Pedro. Un abrazo. Tengo que decir que aprobé mi oposición pese a vosotros porque me enganchaba en la última temporada. Sí. Sobre todo también con la tertulia de las 4C, que sí. Espero que vuelva sí. De alguna forma. Los domingos la tienes, los domingos. Ah, bueno, pues fantástico. Sí, sí, sí. Y a mí me han invitado Fernando Cueda. Cueda, la verdad que esa es una fe también. Entonces, claro, como Cueda, yo... Cueda, Fernando Cueda. Cueda. Bueno. Pues estupendo. Simplemente, manifestar que quería, sobre todo, pues relacionar todo este mundo tan complejo que nos está tocando vivir, en que, por desgracia, creo que estamos muy sujetos a muchas simplificaciones en la explicación de todos estos atentados terroristas, que la presión mediática, pues no permite ningún análisis, todos son uniformes, con lo cual, pues yo creo que muchas veces pierden validez por la uniformidad que tienen los mismos. Y quisiera hacer, pues, dos tipos de reflexiones, aparte, pues, del otro oyente que, pues, como todo la rosa de los vientos, no entramos en debate, pero porque siempre es muy variado, tal vez. Pues claro, el dolor de las familias del 11M pues no nos va a hacer que los españoles pues vayamos a ninguna parte, ¿no? O sea, no es el mismo dolor que los chechenos, pero también tenemos mucho dolor. Sí. Pero nosotros no justificamos nada con ello. Simplemente quiero saber, pues, cuál es la opinión un poco de Fernando Rueda, un poco sobre el tema de por qué fallaron los servicios de información del CNI. Nos estaban ayudando los americanos, supuestamente, antes de aquella época. ¿Por qué el fallo es tan estrepitoso? Y luego quiero otra pregunta que a mí me parece mucho más calado. ¿Qué piensan los servicios de inteligencia árabes y el mundo en general de que España sea el país que no nos da una respuesta contundente como los americanos o los rusos a esta crisis que se desata con 200 muertos sobre la mesa? Muy bien, pues muchas gracias, Pedro. Oye, muchísimas gracias. Estoy encantado de que estéis otra vez en la onda. Volví a oír la música, la Rosa de los Vientos, el otro día al azar, pues no te puedes imaginar mi alegría, ¿eh? Bueno. Y enhorabuena y muchas felicidades, mucho éxito. Nos espero un buen año. Gracias, hasta pronto. Adiós. Adiós. Gracias, Pedro. Se lo preguntan muchos, ¿eh? Se lo preguntan muchos. La verdad es que... Es que, caramba, en Europa Occidental un atentado de esa magnitud, ¿cómo pudo ser posible, no? Sí. También tendremos que hacer un monográfico de eso, ¿no? Claro, es que se supone que los de Europa Occidental somos los más listos y los más guapos, ¿no? Como no puedo hacer una contestación muy larga, voy a poner un ejemplo que puede intentar resumirlo. Sí. El atentado fue el 11 de marzo. El CNI detectaba una mayor necesidad de gente para temas antiterroristas árabes porque tenía muy poquita gente dedicada a ese tema. Y en diciembre presentó un plan al gobierno en el cual incluía la contratación de algunas personas para eso. Esas personas, el gobierno lo aprobó y entonces en enero empezó la contratación. Contratar en este país un funcionario es una cosa que no es como cuando alguien pone un anuncio, vienen y contratan. Cuando el 11 de marzo se produjo el atentado, el CNI apenas tenía gente para investigar el tema. Eso yo creo que aclara muchas cosas. Efectivamente, estoy apuntando porque creo que hay una serie de temas que, nos interesan y que deberíamos explicar más detenidamente. Sí. Pero ese es el caos. ¿Por qué no ha habido una respuesta contundente a esto como Rusia y como Estados Unidos? Pues no sé muy bien cómo entender esa pregunta. No sé cuál ha sido la respuesta contundente de Estados Unidos. No he entendido a Pedro. Fue atacar Afganistán. Nosotros, ¿qué podemos atacar nosotros? Somos una potencia menor. Y aparte tampoco me parece que a mí no me gustó lo de Bush, aunque lo puedes entender, claro, después de eso. Sí. O que llegue Putin y que amenace con eso. No lo sé. Tal vez... No sé. Tenemos a Esperanza en Gandía. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola. Mire, la pregunta de todos es lo mismo. Sí. ¿Cuál es la causa del terrorismo? La causa del terrorismo no tenemos más que buscarla en la historia, la injusticia. Entonces, hay que tener en cuenta que estos terroristas sirven a los poderosos, a los gobiernos, a los mismos que parece que intentan combatir, ya que al atacar siempre al pueblo, a los inocentes, a los que no tienen defensa ninguna, no hacen más que justificar la persecución. Y otra pregunta, los poderosos, los gobiernos, ¿no les sirve, no les es muy útil, pero muy útil el terrorismo para justificar una invasión? ¿Habría que repasar algo que la historia conserva y se ha conservado en secreto? ¿Qué pasó en Pearl Harbor? Bien, entonces a Estados Unidos le viene muy bien el terrorismo, porque con ese terrorismo en la mano sigue avanzando. Y mira, no solo a Estados Unidos, sino a todos. Y mira cómo ha incrementado su presupuesto militar, ¿verdad? Y cómo se han beneficiado las industrias otra militares. Cosa, ¿sabe lo que significa el terrorismo? Son imbéciles, señores terroristas. Si una persona tiene un cáncer en la cabeza, ustedes le cortan las manos. O sea, a la cabeza, señores, al Kremlin. Pues... señores, a las Azores, antes de que empezara la guerra. Era una justificación. Hubieran detenido la guerra. Luego, ¿cómo funciona el terrorismo? No tiene una dirección que marca. No es esa dirección la misma que les utiliza. Señores terroristas, dejen al pueblo en paz, dejen a la gente de abajo y sigan a la cabeza, que antiguamente se atentaba contra un rey, Enrique IV, el otro, y el pueblo iba contra el que había provocado esa situación, pero no el pueblo, siempre el pueblo. Las Torres Gemelas le vinieron estupendamente a Bush, estupendamente. El 11 de septiembre, ¿qué tenían que ver los víctimas del vagón de la muerte, del tren de la muerte? ¿Qué tenían? Si ellos no habrían dicho sí a la guerra, pero los que dijeron sí a la guerra, no les pasó nada. Está claro, Esperanza. Pues muchas gracias por su llamada. Un abrazo muy fuerte. Hasta pronto. Siempre estamos apuntando a la teoría de la conspiración, ¿eh? Sí, claro. Sí. Y de los poderosos y los no poderosos, ¿no? Tenemos a Mariano en Madrid. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Hola, Javier, Félix. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Sí, buena alegría verte en el sensacional programa de Dávila. En el tercer grado, sí. Más lo es el poder de tenerte otra vez entre nosotros. El placer es nuestro. Y a Fernando agradecerle su... aparición fugaz en el programa del amigo HH, también lo agradecí mucho. Gracias. Bueno, oye, una pregunta. ¿Consideras, Fernando, si la irrupción de Ariel Sharon en la explanada no formaría parte de una primera fase de un proyecto general? Y si manejas información acerca de el proyecto Mejido. Muy bien, pues muchas gracias, Mariano, por estar ahí. Un abrazo. Hasta pronto. Ariel Sharon, Yo creo que lo de Ariel Sharon, que dio origen a toda la intifada, a todas las cosas y luego todo lo que ha salido, yo después de haberle visto y de verle ahora, yo sí creo que estaba todo absolutamente preparado. No sé, Juan, ¿tú qué piensas? Sí, yo creo que era un plan minucioso para provocar esa segunda intifada y la tercera y a ver cómo termina, ¿eh? Y levantar un muro. Y bueno, hay un detalle simpático. Ariel Sharon, yo no sé lo que le quedará en el gobierno de Israel. El otro día los guardaespaldas se lo dejaron olvidado en el palacio. Yo creo que eso ya es un síntoma. Ya es un síntoma. Yo creo que es lo peor. Yo creo que al viejo general, las habas pueden estar contadas ya, ¿no? Hombre, él tiene todo un pasado que hemos contado aquí muy detenidamente, investigando y sobre su pasado. Y tiene un pasado de terrorista, ¿no? Sí. Es decir, que no es otra cosa que un terrorista. Sí. Y que hay terroristas que luego se reconvierten, y hay que reconocerle. Y sin embargo, este no es un terrorista que se reconvierte. Este sigue siendo un terrorista, y creo que eso ya no vemos ni... ya últimamente no te has dado cuenta que no oímos hablar de los ataques selectivos, porque ya incluso han pasado de eso, ¿no? Ahora ya es todo indiscriminado. Sí, no hay un odio cerval en aquella región. Llevan 2000 años en guerra, no es que lleven un ratito, llevan 2000 años y está claro que por muchas negociaciones de paz que se establezcan, siempre va a haber un Sharon sin duda que las rompa. Bueno, pues tenemos a Carlos en Madrid. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, Carlos. Adelante. Enhorabuena por el programa. Muchas gracias. Oye, mira, no quería comentar un poco el tema, porque yo me llevo preguntando tiempo lo de los derechos humanos famosos estos que tenemos. ¿Sabes si alguien decide ya a dar la definición verdadera de lo que es humano? Porque después de ver lo que he visto en Rusia, bueno, ya desde septiembre y ver lo de mayo y ver ahora, pues ya te venías acostumbrando un poco, ¿no? Sí. Y eso, vamos, y eso es terrible, ¿eh? Que te acostumbres a ver cadáveres despedazados. Sí, bueno, es que ya no das importancia. O sea, es decir, ya la importancia la dais un poco vosotros por el tono que dais la noticia, ¿no? Hmm. Pero fíjate, los atentados en Irak, que son diarios, a diario hay en Irak ni en 50.000 partes del mundo. Es decir, hay torturas en todos lados y ahí en África, pues te puedes contar lo que hay, ¿no? Me refiero a esto de los niños, ahí me impresiona, ¿no? Porque tengo hijos. Y lógicamente, pues imagino el primer día del colegio y ver lo que he visto, ¿no? Sí. Entonces, yo me gustaría que alguien, y supongo que cambiaríamos un poco el mundo, dando la definición de lo que es humano, entonces tener derecho a aquella persona que realmente entre en esa definición, ¿no? Uh-huh. Yo sé que la pena de muerte es una cosa muy gorda y muy seria, pero si un león se escapa de un animal, se escapa de un zoo y empieza a matar, no creo que nadie le dé un dardo o le deje a alguien le pegara un tiro, como a un toro cuando le salta una valla y se pone tirado. Yo pienso que hay que dar un poco el derecho definición de lo que es humano, y los que nos salgamos de esa definición no entramos en el juego de la justicia. Cada vez que esta señora que salía atrás, terrorista, y habláis de que si hay, bueno, pues torturas y tal. En España no hay torturas para la ETA. Viven cojonudamente en la cárcel, tienen muchos derechos y han matado a mucha gente. Entonces, ¿qué seguimos haciendo? O sea, ¿a qué estamos jugando? Pues ahí está tu opinión. Muchas gracias. La opinión y la desanamos. Muy bien. Gracias. Los telediarios es tremendo, pero llevamos una época, llevamos 3-4 años, que es atentado diario, muertes, 2 aquí, 14 allá, 28, lo de Irak ya pasa por una línea en el teletipo, 28 muertos en Irak en un atentado. Pues fíjate que ahora se ha cumplido el número 1000 de los fallecidos americanos. 1000 muertos. Pero cuando dan la noticia dicen, es tremendo, dice 1000 según la contabilidad que llevan los medios de comunicación. Sí, sí. Porque los americanos no llevan esa contabilidad. Ahora ha empezado la prensa. No dan datos, sí. No hay féretros llegando a Estados Unidos, no hay funerales que se retransmiten, claro, es que no habría ningún país democrático que pudiera soportar la llegada en estos meses de 1000 féretros, Juan Antonio. 1000 féretros, sí. Sería un no vivir. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Ocultarlos, no existen. No existen. Hombre, ahora parece que la prensa norteamericana se está desperezando, ¿no? Está empezando a dar algunas imágenes, a contar algunas cosas. Pero sí, es tremendo. En el último año en Irak han muerto más de 26.000 personas. Ah, tremendo. 26.000 personas. ¿Tenemos algún correo electrónico? Bueno, vamos a ponernos un poquito más con el gesto alegre. ¿Sí? Fernando, tienes muchos fans en Internet. Tienes tu página materiareservada.com. ¿Tengo fans y fans o solo fans? Tus fans han elevado una página a los altares, materiareservada.com, donde se reflejan todas tus magistrales actuaciones. Así, ¿no? Vale. Sí. ¿Y tenemos alguna pregunta por Internet? Creo que sí. Sí, que tenemos, pues vamos a ver. Hay algunas. Venga, Macarena. Por ejemplo, la de José de Sevilla, que dice que parece ser que va a salir a la venta próximamente un libro sobre el 11S, en el que se trata la hipótesis de que detrás de los atentados estuvieron los servicios secretos marroquíes. Y te pregunta, pues, ¿qué puedes decirle al respecto de este tema? Parece que todos se acusan con el dedo hacia el sur, ¿eh? Sí. No, yo creo que deberíamos tratar esos temas, lo que veo. Estamos dando apuntes. Porque estamos dando apuntes y me siento como que no estamos contestando a todas las preguntas. Yo creo que los servicios secretos, entre ellos, no hay amigos o enemigos, solamente hay otros servicios. Si hay un enfrentamiento, si José María Aznar podía estar fastidiando, por poner un ejemplo, podía estar fastidiando a Mohamed VI... Y pueden hacer que cualquier cosa para quitarlo de ser presidente, pues un servicio secreto lo va a hacer, porque para eso están, y esas son sus misiones. Y las conspiraciones son lógicas. Mira, viene Martín Espósito echando humo, viene con un correo de última hora. Aquí venimos, Martín. Con uno de los fans. Pero qué actividad, es hiperactivo, Martín. Fernán González, a ver. Fernán González. Bueno, ese es uno de tus seguidores. ¿Clásico? Sí. Bueno, pues sí. Así es. Dice que yo soy Rosa Ventero, eso está claro, pero tengo la debilidad por mi queridísimo Fernando Rueda. Por favor, señor don Juan Antonio, no demores más la presencia de mi queridísimo y bien amado Fernando Rueda. Sí. Pregunta que cuándo va a poder escucharle. pues ahora mismo le está escuchando Martín. Siempre vienes un poco... Sí, vengo echando humo, pero... Sí, es como una imagen así, ¿verdad?, de cámara lenta. Claro. Es que a lo mejor quiere que venga más. Que, sí, sí, sí. A las cuatro Cs y una R, podría ser. Y una R, sí. Existe un proyecto conspiranoico para que Fernando esté aquí todas las noches para leccionarnos, ¿verdad?, para transmitirnos claves secretas. Bueno, lo tendremos en cuenta. Nada, dice que te necesita ya escuchar tu voz... Tu voz de pillo, ¿eh? Beber agua, salir en helicóptero. Sí. Bueno, pues hasta aquí, batería reservada. Fernando Rueda, muchísimas gracias por seguir confiando en la Rosa de los Vientos. Aquí en esta tu casa, con tu tribu. Qué horror, mira, escucha esto. ¿Piensas, Fernando, que por la lejanía te puedes librar de una salida como estás acostumbrado? Vamos a ver. Este es un estudio nuevo, sí. Precioso, fantástico. Sí. No veo que... Solamente veo una puerta. No. Hay dos. No. ¿Dónde está la otra? Fíjate en aquella hendidura en la pared. Pero eso no es una puerta, hombre. Eso es una puerta. ¿Eso es una puerta? Sí, señor. Dice la leyenda que esa vieja puerta conectaba con un mundo exterior poco conocido por los humanos. Y que sí, servía entonces a los habitantes de este lugar, de San Sebastián de los Reyes. ¿Para qué? Para escapar. Para escapar cuando la amenaza llegaba a las murallas de la ciudad. ¿Y por ahí llego antes a la puerta? Sí. Mira, hay dos... ¿Ves? Hay una bifurcación, dos posibilidades después de abrir esto. ¿Qué prefieres, la A o la B? No sé. Da igual. Probamos la A. Qué joven era Fernando Rueda, ¿verdad? Y qué lozano, qué ganas de informar, qué ganas de contar cosas. ¿La A? ¿Por qué me dices eso? La B. Bueno. La B. Bueno, eres muy libre de elegir tu final... No, tu final no. La A. La A. Bien, pues la A. La B. La B. Por la B. Gracias, Fernando. Bueno. Se te quiere mucho. Bueno, se te quería mucho. La A. Hasta la próxima semana. Lo cierto es que estos monjes Shaolin que hemos contratado son muy, muy, muy eficaces. Han completado la faena en menos de 5 segundos. Y Fernando, a partir de ahora, pues ya parece que tiene menos pelo. Magistral, como siempre, mi querido amigo, mi querido hermano Fernando Rueda, su materia reservada va a dar mucho que hablar en esta temporada 2004-2005. Fíjate, Macarena, que Martín Espósito se ha ido a caballito con Fernando, ¿eh? Sí, con Fernando, sí. Ha ido a ver cómo había quedado. Qué extraño es Martín, ¿verdad? Un poco, sí. Muchas veces pienso... Así, ahora que estamos tú y yo en confianza. Sí, con esta música. Sí, muchas veces pienso que su reino no es de este mundo. No, yo también lo creo, ¿eh? Pero bueno, algún día desencriptaremos el alma de Martín Espósito. Haremos un monográfico. Un monográfico con él. E incluso unas croquetas se podían hacer también, ¿eh? También. Bueno, pues en La Rosa de los Vientos vamos a por una noticia que nos ha llamado mucho la atención. Es una de esas noticias hermosas que podemos contar sobre el espacio. No todo va a ser ruina, desesperación y hundimientos de sondas espaciales. No, a veces ocurren, y eso es muy gozoso contarlo, grandes descubrimientos. Miramos hacia el sistema solar, Macarena Yagüe, y descubrimos algo sorprendente en un planeta. Efectivamente, gracias a la información enviada por la sonda espacial Cassini, un equipo de científicos británicos asegura haber descubierto un nuevo anillo y un nuevo satélite en Saturno, por lo que, de confirmarse el dato, el número de anillos conocidos del planeta ascendería a 34. Tal y como informa la web de la BBC, se piensa que el nuevo anillo está vinculado a la luna Atlas de este planeta, y su emplazamiento justo encima de las capas altas de la atmósfera vendría a demostrar que estos cinturones de carga energética se extienden hasta mucho más cerca del planeta de lo que se creía. Además de este anillo, la nave Cassini ha detectado lo que podría ser un nuevo satélite, aunque los científicos no han podido determinar todavía si se trata de una luna o solo de lo que ellos denominan un terrón. Si se confirma que se trata de una nueva luna, su diámetro sería de unos 4 o 5 kilómetros y estaría situado a unos 140.000 kilómetros del centro de Saturno y a 300 kilómetros de la órbita de la luna Pandora. Los científicos tampoco están seguros por el momento de que este objeto sea el único. Tras estos hallazgos, la nave Cassini, cuyo viaje comenzó hace ahora un mes más o menos, seguirá trabajando para profundizar en el conocimiento de Saturno, ya que el planeta representa un valioso caudal de información para los más de 100 científicos de la NASA y de la Agencia Espacial Europea que están participando en dicho proyecto. Bueno, pues tenemos a 100 científicos, de lo que hablamos el otro día con la sonda que se estampó en el desierto de, de Utah, sí. La cantidad de científicos involucrados en estos proyectos durante años, ¿no? Bueno, pues con la sonda Cassini, más de 100. Más de 100. Sí. Pero bueno, mira, trabajo bien hecho y podemos constatar ya, por lo menos, la presencia de 34 anillos en torno a Saturno, el enigmático Saturno, y posiblemente un nuevo satélite. Parece ser que sí, aunque queda confirmarlo todavía. Bueno, ¿y qué nombres tan mágicos? Atlas, Pandora, Pandora, ¿verdad? Está muy bien. Bueno, pues un nuevo anillo en Saturno, ya van 34. No está nada mal. La sonda Cassini está haciendo un trabajo muy efectivo. Llegan nuestros compañeros de informativos, nos ponen al tanto de la actualidad y después regresamos, quedan noticias azul y verde, queda ese cine Zona Cero, una crónica de Riddick, la que nos va a traer José Manuel Escribano, y alguna sorpresa más. Esa gente sin escrúpulo, es un caso extraño el que hemos encontrado hoy. Vamos a comentarlo, pero al parecer una señora de la limpieza ha arrasado con toda una exposición de arte contemporáneo. Si es que la cosa se llena de polvo y enseguida hay que quitarlo todo. Hoy, como son los artistas. Una hora por delante para disfrutar con La Rosa de los Vientos en Onda Cero Radio. No lo perdés, hasta las 4 o 3 en Canarias. La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Pues muchos amigos han quedado pendientes de poder participar en el espacio de Fernando Rueda, pero no os preocupéis porque habrá más programas, tenemos todo un año por delante y además espacio suficiente como para poder conversar sobre los asuntos que queráis. Muchas gracias a todos, la verdad es que sois un amor, tanto en el teléfono como en el correo electrónico, como en las cartas tradicionales, que ya han llegado las primeras a esta dirección. Ya sabéis que si no queréis enviar una carta, papel, sobre, sello, esa cosa del siglo XX que todavía perdura de alguna manera, bueno, pues con mucho gusto las recibiremos y las leeremos. Onda Cero Radio, programa La Rosa de los Vientos, calle Fuerteventura, número 12, 28700, San Sebastián de los Reyes, Madrid. recordad que tenéis que comprar un sobre grande porque para poner todo toda la dirección, pero vamos, es muy sencillita. La Rosa de los Vientos, calle Fuerteventura 12, San Sebastián de los Reyes, Madrid, y el código postal 28700. Y en esta hora, cosas apasionantes, ese capítulo 171 de nuestros Enigmas del Mundo. Hace unos meses tuvimos que dejar por el momento los capítulos coleccionables de Bruno Cardeñosa, ya sabéis los motivos, y quedó en el 170. ¿Qué quiere decir ahora? Pues lo tomamos porque queríamos hacer 200. Vamos a por el 171, pero que nadie se asuste si no ha escuchado los anteriores, porque cada capítulo es único y original, independiente de los demás. Y el de hoy es muy sugerente, porque ¿por qué no pensar que determinadas desapariciones misteriosas producidas en el estrecho de Gibraltar pueden obedecer a un triángulo de las Bermudas muy especial para nosotros? Bruno Cardeñosa tiene las claves. El señor Escribano nos va a analizar las crónicas de Riddick, con ese hombre inmenso, tremendo, ese que fue Rey Escorpión, bueno, pues el Ben Diesel este, una película que está causando sensación en la taquilla. Tendremos esa noticia curiosa que nos llega desde Sudáfrica, donde más de 200.000 curanderos se van a incorporar a la red sanitaria local. 200.000 curanderos, es decir, ahí ya pues, es una decisión gubernamental y han aceptado que esos 200.000 médicos tradicionales del ámbito rural, también en las ciudades, pero que se incorporen y que participen en el sistema sanitario. Dicen incluso que son más eficaces, porque además es cierto, en una tribu, en una aldea, en un pequeño pueblo, pues muchas veces la población local confía más en sus curanderos que en los propios médicos llegados de la capital. Bueno, pues eso lo vamos a comentar. También los correos electrónicos, esa gente sin escrúpulo, muy divertido, esa señora de la limpieza que casi ha barrido del mapa una exposición de arte contemporáneo, porque pensaba que eso no era más que residuos. Bueno, pues todo esto y mucho más hasta las 4 o 3 en Canarias, en vuestra querida Rosa de los Vientos. Amigos míos, hemos vuelto y ahora somos mejillones. Y este espíritu libre pensador de Martín Espósito nos va a ofrecer luego una noticia, pues también muy en contacto con nuestro país y con la genética. Nada más y nada menos que tenemos una super oveja en Castilla-La Mancha. Hombre, no es Dolly, y creo que incluso es mejor que Dolly porque es genéticamente perfecta. Hablaremos además con uno de los investigadores que ha desarrollado este proyecto para crear ovejas perfectas. ¡Qué barbaridad lo que estamos llegando! ¿Algún día creeremos hombres perfectos, periodistas perfectos? Sería tremendo, el original, el controvertido Franco Battiato, un gran talento, un gran genio, capaz de transmitir mil imágenes con su voz peculiar, y

Pero no pocos piensan que este tipo de hechos se tienen que ver con ovnis y similares, como los mencionados en sus tesis por González Boado. Pero no tenemos respuesta, y eso que ya han pasado casi 40 años desde aquel suceso. Fue el capítulo 171 en nuestros Enigmas del Mundo. Bruno Carañosa. La banda estadounidense Steve Miller Band, con este Abracadabra de principios de los 80, una banda, un grupo a los que debemos muchísimo, y este programa en especial con su clásico Serenade, que luego versionaron los M-Clan, llamando a la tierra tan afín a los gustos, a las creencias de vuestra Rosa de los Vientos. Bueno, pues vamos con una noticia que nos ha llamado mucho la atención para nuestro azul y verde. Vámonos a Sudáfrica, vamos a averiguar cómo es posible que el gobierno sudafricano haya dado el visto bueno a la incorporación de 200.000 curanderos a la red sanitaria del país. Nada más y nada menos. Dicen que la gente confía en ellos. Estamos en Sudáfrica, un país de casi 40 millones de habitantes, 5 millones de blancos, 35 millones de negros y 200.000 curanderos dispuestos a sanar a todos aquellos que acudan a ellos, y ahora de forma y manera oficial. Noemí Bouza, cuéntanos qué pasa con Sudáfrica, qué pasa con sus curanderos. Buenas noches. Buenas noches. Que el Parlamento de Sudáfrica estudió ayer la concesión de licencias a curanderos para incorporarlos en el Sistema Nacional de Salud Pública. Y la noticia pues ya ha provocado reacciones de todo tipo. A favor, un 70% de la población que requiere de estos servicios y los 200.000 curanderos del país, que dicen utilizar remedios medicinales procedentes de la naturaleza por ser más efectivos que algunos medicamentos de las farmacéuticas occidentales, opinión que es corroborada por algunos expertos. En contra, una parte del sector médico por considerar que no hay evidencias científicas de que la medicina tradicional es efectiva o segura. Además, acusan a algunos curanderos de recomendar el uso de partes de cuerpos humanos procedentes de prácticas, rituales y sacrificios para atraer la buena suerte y curar. Incluso han aconsejado estos curanderos a sus pacientes sostener relaciones sexuales con vírgenes para curarse del SIDA. Por ello, y como medida de precaución, la nueva legislación les prohibiría diagnosticar o tratar a pacientes aquejados de enfermedades terminales como el SIDA o el cáncer. Y en caso de que incumpliesen la ley, las sanciones irían desde multas hasta un año de cárcel. O sea que la incorporación de los 200.000 curanderos sí, pero con algunas limitaciones, y además se nos antoja que fundamentales, que no intervengan en enfermedades críticas, como pueden ser el cáncer o el SIDA, y sobre todo que abandonen determinadas prácticas rituales, como la de los sacrificios humanos, o recomendar que se tome usted un meñique cada día o cada seis horas para quitar el reuma, ¿no? Pues sí, porque sería tremendo. Ahora, en cambio, sí que es cierto que en muchas aldeas, en muchos pueblos, la gente confía en ellos y buscan remedios en la naturaleza, plantas medicinales, o muchas veces simplemente 30 minutos de conversación, ¿no? Con lo que sí que tienen su cita terapéutica. Hay mucha gente que les sigue, sobre todo cuando hay gente que a lo mejor está un poco desesperada o porque ha buscado una solución en la medicina que todos conocemos y no han encontrado solución al problema, pues intentar encontrarlo en los curanderos. Bueno, eso sigue ocurriendo en nuestro país. Muchas veces la gente confía más en los curanderos de su pueblo que los propios médicos. Iban a la meiga, ¿verdad? Como dicen, van a la meiga. A ver las ailas, a que les dé el brebaje. Dice, oye, que me parece que me duele el estómago, que me sentó mal ayer el pote. Dice, bueno, pues te vas a tomar esto. Y efectivamente lo solucionan porque las plantas medicinales están ahí y su buen uso es muy, muy beneficioso. Y claro, todo lo que sea tomar una infusión, Noemí. Pues sí, viene pues muy bien. Si puedes tomarte una infusión en lugar de una pastilla química. Sí, todo lo que sea natural, pero con moderación. Pues hombre, yo creo que determinados asuntos, como las indigestiones, como las inflamaciones, muchas veces estos curanderos dan masajes que solucionan de una forma radical, a lo mejor pues tienes un tendón montado o te duele un poquito la espalda, y es que te dejan nuevo, ¿eh? Pues sí, vale. Si hay gente que sabe preparada, sí. Claro, pues en Sudáfrica se ha dado un paso adelante para la incorporación de los curanderos a la red pública sanitaria. Bueno, una noticia interesante. ¿Llegará esto a Europa? Ya lo veremos. Qué gran canción, imprescindible en el siglo XX y todavía recordada en el XXI. Uno de los discos, no sé si será el disco más vendido de la historia, ya con 60 millones de ejemplares vendidos, 60 millones de ejemplares. El rey del pop, cuando todavía era grande. Lo que sí que consiguió Michael Jackson es la inmortalidad. La inmortalidad gracias a su arte, a su estilo, a su forma de entender y concebir la música. Y dicen que este es el mejor videoclip también de la historia. Thriller. Qué grandeza, Michael Jackson, Thriller. Aquí tenía apenas 24 años. Una de las grandes obras maestras de todos los tiempos. Tengo aquí mi inquieto Digi Martin, al que tengo, siempre tengo un cariño especial por Digi Martin. Yo no sé por qué, a lo mejor nos conocimos en otras vidas. Mi querido Digi Martin, fíjate, con 24 años, lo que hacía ya Michael Jackson, ¿eh? ¿Verdad? ¿Y a que no sabes lo que hacía yo? ¿Qué hacías tú? Intentar imitarle. Ah, ¿tú intentabas imitar ¿cómo? A Michael Jackson? En Antena 3. Pero, ahí me tienes en el programa de Teresa Raval. ¿Pero qué me estás diciendo? Eres una caja de sorpresas. Eres Black and White. Black and White. Sí, sí. ¿Pero cuántos años tenías tú, querida, bueno, criatura mía? No llegaba a los 10. Pero que se entera uno. ¿En el programa este de Veo Veo? Sí, bueno, era... no recuerdo exactamente, En busca de la vasca. No recuerdo ahora ya. Teresa Raval. A ti te llevaron y tú hacías de Michael Jackson. ¿Verdad? No, incluso volvimos en otra ocasión con Chris Cross también, haciendo un poquito de rap y tal. Ya, vamos a escuchar al maestro. Ahora va a hablar para todo el mundo Vincent Price. Darkness falls across the land. The midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood. to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. Bestial. Solo por esta aportación de Vincent Price ya merece la pena comprar el disco. Qué gran maestro del terror, junto con Peter Cushing, aquella época mítica de la Hammer, el Reino Unido, cuando se hacían películas de terror de factura impecable en 24 horas. The foulest stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mortal can resist the evil. ¡Qué subidón! Queridos amigos, acabo de experimentar un subidón. Menos mal que viene el señor escribano y ya me freno. Es momento para nuestro cine Zona Cero, ya lo dijo el poeta, hay otros escribanos, pero están en este. Y aquí tenemos pues una sección que se ha convertido ya en un clásico, ¿verdad, señor escribano? Buenas noches. Buenas noches, permíteme que me ría, está muy bien eso, hombre, muy claro, gracioso. Claro. Sí, ¿qué dirá mi padre? Pero en fin. Bueno, pues él también como escribano primero, porque ¿es José Manuel también su padre? Sí, Manolo. Emanolo. Sí, pero sí que está en mí, lo noto, ¿eh? Lo nota usted. Sí, sí, es verdad. Bueno, pues el cine Zona Cero, decíamos, ya es un clásico de Nuestra Rosa de los Vientos. Es verdad, joder. Ellos lo han querido así, ¿no? Años y años, sí señor. Claro, ese apuntito dedicado a la fantasía, sí. Al terror, a la ciencia ficción. Y la verdad es que peliculones no faltan, ¿eh? Sí, sí, bueno, hemos tenido un verano verdaderamente entre el terror y el fantástico, sí. Yo que sé, desde Spiderman a Cámara Oscura, pasando por Catwoman, el Yo Robot, Komodo, Rundin, Comandos del Espacio, Thunderbirds, los Spy Kids, por supuesto, Open Water, y la aportación española, la más terrorífica, Easy DC y Torapia. Yo he pasado más miedo con estas películas que en toda mi vida. Está muy bien. Easy DC es que no cubrió sus expectativas. Base que no. ¿Y las crónicas estas? Las crónicas de Riddick. ¿De Riddick? Hombre, sí. Esta es una película escrita y dirigida por David Chuhai. Interpretada, es un decir, ¿no?, por Vin Diesel, eso sí, bien acompañado por Judi Dench, Colm Firth y la guapísima Thandie Newton. Bueno, es como una especie de continuación de la película que hizo Tuohy, aquella Pitch Black del año 2000, que pasaba en un planeta que no se veía ni torta, porque había un eclipse que duraba un mes, sí. Y allí andaba el Riddick este, ha sido un personaje recuperado, ya entonces era un maluto de cuidado, y sigue lo mismo, ¿no? A mí me da mucho miedo este personaje, ¿no?, porque es un tío tremendo, así de cachas, con los ojitos así como en blanco, que ve, el hombre es que ve demasiado, ¿no?, y tiene que ponerse unas gafas negras con una gomilla cogidas, sí. Y luego habla todo el tiempo pues como Constantino Romero dentro de una caja, sí. Una cosa así, ¿no? Aquí en la película al principio anda escondido, claro, como es un maleante, buscado, pues sí. Todos los cazarrecompensas le buscan por todo el espacio, porque hay que recordar que estamos unos 500 años en el futuro, hay facilidad y tal para ir de una galaxia a otra, una tecnología tremenda. La vida no debe estar bien, la cosa debe estar muy mal, porque todo el mundo anda muy cabreado, con unas muy malas vibraciones, ¿no? Será también porque saben que vienen los necróferos. Claro. Los necróferos son muy brutos y van conquistando planetas, y todo el que no se somete y se deja operar el cerebro pues para ser bueno y obedecer, lo matan. Claro. Bueno, a muchos lo matan antes, no les dan ni oportunidad, ¿no? O sea, para que vean si son malos. Nada más que destruir. Destruir, conquistar y destruir, ¿no? Bueno, pues estos atacan Elion 1, que es el planeta al que ha acudido Riddick, allí tenía el hombre unas amistades y tal, pues el hombre, claro, pues quiere echar una mano, ¿no? Hay un poco de lío, la verdad, porque antes Riddick pues se deja llevar a otro planeta, le llevan como preso, porque hay una cárcel de estas galácticas también, tiene un planeta que tiene unas condiciones de vida muy duras, porque o te hielas o te abrasas. Allí de día pega un sol de, no sé si 700 grados, y de noche baja 90, bajo cero. En fin, claro, según va amaneciendo, tienes que echar a correr, porque viene el sol y es que te fríe, ¿no? Entonces, ahí hay una serie de aventurillas de Riddick. Hombre, yo creo que sobre todo son para hacer tiempo, para que la peli llegue a las dos horitas, que es lo que está mandado. Y al final, lo que sí tiene es una sorpresa, que yo creo que es, junto con las aventuras y el ritmo que naturalmente tiene la película, pues es lo mejor de la misma, ¿no? Es líder de taquilla en este momento en España, Las Crónicas de Riddick. Hombre, yo, para no ser cine, pues la verdad es que yo creo que está muy bien. Está muy bien, ¿verdad? Las Crónicas de Riddick. Riddick con este señor Vin Diesel, ¿no? O... Vin Diesel, sí. Vin Diesel. O Diesel, como se dice. Diesel. Sí. Hombre, Octanos tiene, desde luego, porque va que se las pela. Bueno, pues es nuestra recomendación, Cine Zona Cero para esta semana, Las Crónicas de Riddick. Gracias, señor Escribano. Encantado. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Vamos a hablar ahora de un proyecto adelantado, un proyecto científico consumado en la Universidad de Castilla-La Mancha. Y ese proyecto nos pone en contacto con la perfección genética. Atención, amigos, porque en las próximas décadas, en los próximos años, vamos a asistir a muchos trabajos de este sentido. Vamos a contar cómo se ha mejorado la vaca, cómo se ha mejorado el caballo, cómo se ha mejorado el cerdo. Pero en esta ocasión vamos con los pioneros. Parece que a la oveja le ha tocado ser siempre pionera en todo. Ya tuvimos a la oveja Dolly como animal clonado. Y ahora no sé qué nombre vamos a poner a la oveja que os presentamos. Es una oveja manchega y espero que dé buena leche para ese queso exquisito, esa maravilla universal llamada queso manchego. ¡Ah! ¿Cómo se nota que soy de Albacete? Por cierto, un saludo tremendo para mis queridos paisanos que están viviendo su feria, la feria de Albacete, entre el 7 de septiembre y el 17. Y desde aquí un saludo emocionado. Ojalá que algún día pueda estar con vosotros disfrutando de ese redondel de la feria, de esos jardinillos que tanto me entusiasman y de ese paseo inmemorial junto a la tumba de la Caridad. Qué maravilla la Feria de Albacete. Mi querido Martín Espósito, vamos al asunto de la oveja de Van Gogh, que está... Vamos allá. Es la oveja perfecta, ¿no? Parece ser. Vamos a ver. El proyecto de mejora genética de la oveja manchega que se lleva a cabo en la Universidad de Castilla-La Mancha ha superado con éxito su primera fase. El catedrático José Ramón Caballero, director de la investigación, nos explica en qué consiste esa mejora. Con ella podemos avanzar enormemente en la selección genética de los animales, así como también poder realizar pues una lucha contra diferentes enfermedades relacionadas con la genética, como es el caso del scrapie, que es una encefalopatía esponjiforme, o bien también podemos realizar pues un banco genético, un banco de embriones, que nos permita pues mantener pues todas las varianzas genéticas de nuestra propia raza, independientemente de su selección. El proyecto se inició hace 6 meses con la selección de las ovejas que se convertirían en donantes de embriones. Lo único que nosotros provocamos con la técnica de transferencia de embriones es una superovulación, es decir, que se produzca un mayor número de óvulos en las mejores ovejas, para que una vez estos óvulos fecundados por los mejores machos puedan ser extraídos como embriones de alta calidad y puestos en otras ovejas de menor calidad, pero que evidentemente son buenas madres para producirnos unos buenos corderos. Finalmente, nacieron 9 corderos que constituyen la primera remesa de superovejas manchegas, quizá. A mí lo de superovejas no me gusta porque evidentemente no se trata de ninguna oveja que haga nada especial, ¿no? Simplemente es que los corderos que han nacido sí que son hijos pues de las mejores reproductoras de nuestro rebaño y de machos seleccionados también de nuestro rebaño. Bueno, pues ahí está la noticia. Bueno, ya tenemos aquí los supercorderos, que eso tiene que ser una maravilla, ¿eh? El cordero de la Mancha. Y entonces se ha tratado de una selección genética con las mejores reproductoras y los mejores machos. Qué bonito, la superovulación, ¿verdad? Qué bien suena. Sí, ¿verdad? Dice, esta oveja está superovulando y claro, pues qué bien que se mejore la raza. Se llena la boca. Martín, superovulación, ¿no? Tú que eres una mejora evidente de la raza humana, ¿cómo te sientes cuando escuchas cosas así? No sé, me siento modificado genéticamente. ¿Te sientes modificado genéticamente? Sí, pero para mejor... Yo también pienso que has sido modificado genéticamente. Bueno, y qué bien ahora cuando comamos el queso manchego, que va a saber como mejor, ¿no? Va a estar muy, muy, muy rico. A mi abuelo le encanta. El queso manchego es una maravilla, ¿eh? Eso es para exportar. Yo no sé si algún día los japoneses se fijarán en nuestro queso manchego. Lo único que deseo es que no se fijen en nuestro jamón de Jabugo, jamón de Extremadura o de Salamanca. Que no se fijen en él, por favor, que quedan tan pocos. Quedan tan pocos. Cuando dicen, este jamón viene enriquecido por la vitamina E, viene enriquecido por la bellota. Y tú te preguntas... ¿Y cuántas bellotas? ¿Habrá bellotas suficientes en el campo? Para claro, alimentar a tanto. Claro, claro. Es que no te crees tú que hay tantos jamones buenos, ¿eh? No, la verdad es que... Sí. O sea, bueno, vamos a ver. Todos los jamones son estupendos. Si son de España... Bueno. De España, o sea, cualquier jamón que cojas es muy bueno. Ahora, ese jamoncito de bellota. Y una vez... Una vez era muy pequeño y mi tío nos mandó a comprar unos bocadillos porque estábamos haciendo unas cosas. Y se me ocurrió pedir un bocadillo de jamón de bellota. Yo tendría 14 años, aquello es una maravilla, yo nunca había descubierto una cosa así. Y claro, el bocadillo en aquellos tiempos pues costé 1000 pesetas. Evidentemente mi tío nunca jamás me volvió a enviar a por los bocadillos. No, ¿verdad? Pero bueno, en fin, son cosas de mi infancia. Tiempo para nuestros correos electrónicos, contacto directo con nuestros buenos amigos de La Rosa de los Vientos, rosa.vientos@onda0.es. Quiero agradecer muy especialmente la enorme cantidad de felicitaciones que estamos recibiendo esta semana. Estamos leyendo todos, absolutamente todos los correos, y estamos muy agradecidos, muy, muy emocionados con la avalancha que ha llegado a la redacción de La Rosa de los Vientos. Caramba, había pasado un año, pensábamos, a lo mejor no estamos tan acompañados. Que no estamos acompañados, caramba, si estabais todos ahí esperando. Nuestros besos, nuestros abrazos para todos vosotros, los que habéis hecho posible que La Rosa de los Vientos vuelva a navegar por los 32 rumbos que tenemos que, y además debemos seguir fomentando. Pues aquí hay algunas muestras epistolares sobre lo que ha llegado. Macarena Yagüe, tienes tu correo, tú puedes pedir tú si fuera. Efectivamente, y lo sí. voy a pedir. Oye, que hemos dicho antes que han llegado cartas ya tradicionales, ¿eh? Han llegado cartas tradicionales. Sí. Bueno, hay una muy bonita que es muy larga, que estamos leyendo poco a poco. La leemos dos líneas cada día. Cada día para impregnarnos bien del contenido. Decimos, a ver, Noemí, lee las dos líneas de hoy. A ver, Martín, hoy te toca a ti. Cada día lee uno, efectivamente. Exacto. Y si te equivocas, tienes que volver a leerlas. Desde el principio. Que es tu caso. Es mi caso. Y así estoy en las dos primeras. Sí. Bueno, pues decir que nos hacen mucha ilusión las cartas tradicionales, así que podemos recordar la dirección, que es la calle Fuerteventura número 12, y el código postal es el 28700, San Sebastián de los Reyes, Madrid. Fíjate que pensábamos que nadie jamás nos podría encontrar. Pues fíjate, pues sí, Nos han encontrado, sí. Bueno, y hablando de correos, pues no sé si os acordaréis de alguno que leímos ayer, que era de Judith, que tenía 23 años y que nos escribía pues acerca de su marido para que le saludásemos, sí, porque él trabajaba por las noches. Sí. Y le hacía mucha ilusión. Bueno, pues la historia continúa. Y el caso es que Judy nos ha vuelto a escribir hoy para agradecernos el saludo que le mandamos ayer a su marido y para decirnos que nada, que bueno, pues que cuando llegó el marido, pues llega muy contento. Ah, que el marido llegó contento. Sí, parece ser. Sí. ¿De qué horas estamos hablando? Tarde, muy tarde. Sí. Muy tarde, el marido llegó contento. Ella escribe para agradecernos. ¿Quieres un café? Dijo, no, vamos. ¿A dónde vamos? A dormir. Que vengo muy cansado. Bueno, pues un abrazo para ellas. Noemí, tú puedes pedir tú si fuera. Pues sí, el mío, Pablo. Soy un chico de 19 años. Sí. Y trato de no perderme ningún programa aun estando de exámenes. Una cosa, me gustaría que un día, si podéis, hicieseis un monográfico sobre la Santa Compaña. Creo que es un tema que puede ser interesante para los oyentes. Un saludo. Muy bien, pues apuntamos con mucho cariño tu sugerencia. Hemos hablado en diferentes ocasiones ya sobre la Santa Compaña, pero creo que todos los años, llegando a noviembre, pues apetece más con la niebla, con el frío, con las luces evanescentes. Bueno, ya lo tenemos en cuenta. Martín. Vamos con Ángel García. Dice, me gustaría que me indicarais qué debo hacer para poder escucharos a través de Internet. Bueno, pues es muy sencillo, ¿no? Entrar en OndaCero.es. Y ahí... Y ya está, ¿no, Martín? Tú que eres internauta. Tienen un link y pueden escuchar el programa en directo. Nada, ¿y eso qué? ¿Con el Winamp ese o el Real Audio? Se abre un display que ya lo tiene incorporado la web de Onda Cero. Vamos, no tienen que tener ningún programa. O sea, que no hay pérdida, no tiene que hacer nada. No hay pérdida. O sea, simplemente cliquear en el link para poder escuchar el programa en directo. Exacto, o sea, en OndaCero.es. Ahí está. Bueno, y seguimos pidiendo disculpas por no poder incorporar los programas ya emitidos a la página, pero ya os decía el otro día que estamos pues teniendo una serie de reajustes y espero que muy pronto pues podamos ofreceros toda la programación de Onda Cero en OndaCero.es, en los programas ya emitidos, y que tenga ese almacén de 3 meses para que disfrutéis con más intensidad todavía, si cabe, de la radio. Porque hay muchos amigos que La Rosa de los Vientos no la pueden escuchar porque al día siguiente trabajan, claro, y luego la escuchan en la oficina, con lo que siguen sin trabajar. Pero bueno. Con lo cual pero, se pegan un día, vamos. Claro, pero que está muy bien. Más correos. Pues son algunos nos han llegado para alabar el fichaje de Pepín, que bueno, está gustando bastante, y este es uno de ellos. Y además aprovecha pues para hacerte una petición para Pasajes de la Historia. Sí. A este oyente le gustaría que narrases alguna batalla más sobre la Segunda Guerra Mundial, como ya hiciste con Stalingrado. Sí. Y pues, bueno, que es un tema que le apasiona bastante y te agradecería que dices alguna dosis más. Sí, pues este año tendremos algunas batallas de la Segunda Guerra Mundial. Ya hicimos Kursk, ya hicimos Stalingrado, hemos hecho Rommel también hace poco, Berlín en su día. Pero bueno, claro, este año además coincide con el 60º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Lo haremos en mayo. Y bueno, pues durante esa temporada tendremos algún recuerdo para aquel momento tan decisivo de la historia. A ver, Noemí. Este correo nos lo envía Ramiro y quería sugerir algún pasaje de la historia sobre Isaac Newton, John Lennon o sobre la historia de la mafia o de alguno de los más famosos capos, como Al Capone o Lucky Luciano. Fíjate. También cree que sería interesante un monográfico sobre el asesinato de Kennedy o sobre el supuesto suicidio de Hitler. Ah, ¿para cuándo sale el CD de La Rosa? Bueno, pues el CD de La Rosa ya lo tenemos el 27 de septiembre. Ya estoy muy nervioso. Queda muy poquito. A ver qué canciones, a ver si gustan a nuestros amigos para que tengan un recuerdo del programa. Y ese audio, pues, celebrado por todos de William Wallace, la sintonía del programa también, el inglés que subió una colina y bajó una montaña, un pequeño libro con algunos pasajes de los que habéis pedido. En fin, que el 27 de septiembre tenemos una cita en las tiendas del ramo. Que, por cierto, antes ha llegado un correo en el que preguntaban si iba a aparecer en el disco alguna canción a capela de Fernando Rueda. Vamos a intentarlo. Bueno, ya es un poco tarde, a lo mejor para... Quizá para el próximo. Para el próximo, sí. Para el próximo disco, dentro de otros 10 años, pues tendremos esa canción a capela. Sí, se trata de no hundirlo, ¿eh? Ya, bueno, pero yo te transmito las peticiones de los oyentes. Sí, de momento, pues hombre, si va Mago de Oz, si va M-Clan, si va Radio Futura, si va Carlos Núñez, si va La Unión o Duncan Du... Yo creo que vamos bien con eso. Sí, yo creo que de momento está bien. Vamos bien, sí. A ver otro correo, Martín. Desde Las Palmas de Gran Canaria, Israel. Israel dice, me encantaría que un día hicieran un monográfico de azul y verde dedicado a las distintas teorías del cambio climático, tanto de calentamiento como de glaciación, debido a la paralización de la corriente termohalina. Bueno, pues concretamente ese capítulo, la paralización de la corriente termolina, yo creo que es para Pepín 3, ¿eh? Que nos lo explique, pero claro que sí. El martes entonces ya explicamos con Pepín y su buen asesor, el doctor Brunner. Esa paralización de la corriente termolina. Y bueno, no, pero en azul y verde contamos con mucha frecuencia noticias sobre el cambio climático, claro que sí. Lo tenemos en cuenta, amigos de Las Palmas. A ver, Macarena. Muchos son los que nos escriben para interesarse por saber quién está a cargo de la selección musical, porque, bueno, les encanta. Bueno, pues ahí Silvia Casasola, el único ser humano que conozco que sea perfecto. Bueno, pues... Ah, pero es humana. Es verdad. Yo me lo he preguntado, ¿será humana? Lo has dado por hecho, Juan, demasiado pronto. A ver si va a tener una modificación genética de estas, ¿no? Yo lo haría mirar, ¿eh? Sí. Hay cosas, y sobre todo esta temporada que está con una fuerza inusitada. Bueno, nos está dejando a todos. Sí, consigue estudios... haga falta lo que haga falta. Sí, mandobles... Con una mirada lo dice todo. Bueno. Fíjate lo que decía cuando pegó a Martín, ¿no? Sí. Que desde entonces no se ha recuperado el chico. No se ha recuperado. No. Solamente con su presencia impone. Impone, sí. O sea, es llegar Silvia y ya nos levantamos todos. Sí, nos ponemos firmes. Ella siempre sabe lo que hay que hacer. Bueno. Noemí. Pues tengo un correo aquí de Laura, que dice que es una joven mejillona. Claro. Nos felicita por nuestra vuelta. Es que hemos vuelto y ahora somos mejillones. Claro. Y ella, pues eso, se autodenomina ya mejillona. Claro. Y quiere pedir un monográfico sobre Mary Wollstonecraft. Bueno, pues hemos dudado, ¿verdad? Si sería muro de piedra, ¿no? María Muro de Piedra. Bueno, pues vamos a tenerlo muy en cuenta. Y nada, mejillona, un besito muy fuerte para ti. Aquí, a lo largo de la historia de este programa, cuando éramos Turno de Noche o luego con La Rosa de los Vientos, hemos sido murciélagos, hemos sido guerrilleros, hemos sido rosaventeros. Y ahora, pues claro, somos mejillones porque hemos vuelto. Efectivamente. La gente dice, ¿y cómo serán mejillones ahora que han vuelto? Pues sí. Pues lo somos. Sí. Durante la espera hemos sido millones, ahora somos mejillones. A ver, Martín. Dice, por favor, responda a Chatix 2001. Por tanto, vamos a responder a Chatix 2001, sí. Que dice, estimado Juan Antonio Cebrián, un acierto el fichaje de Sierra para el programa. Es un filósofo, Martín. Martín, sí, Martín. Él conoce cosas. Sí. Yo decía antes que su reino no es de este mundo. Y no lo es. Que le pregunten a Feliciano. Por cierto. ¿Nos ha escrito? ¿Ha escrito? Hombre, claro. ¿Qué me dices? Vamos, ¿cómo no va a escribir Feliciano? Bueno, entonces ahora me contaréis las últimas noticias de Feliciano. Bueno, que está contento con Javier Sierra, ¿verdad? Sí, estimado Juan Antonio, un acierto el fichaje de Sierra para el programa. Y dice, acuérdate del 1 de noviembre, algo de pasajes para el convidado de piedra o su autor. Hay que conmemorar al Tenorio. Pues sí, claro. No, Manu Tenorio no, ¿verdad? No, Manu Tenorio no. No, es algo anterior a ti, Martín. Creo que... Ah, sí. Uy. Mira. Están desatados. Bueno, pues hablaremos de Zorrilla, ¿no? Uh-huh. Claro, de Zorrilla y el 1 de noviembre, que siempre se reestrena el Tenorio con mucho éxito. Uh-huh. La verdad es que es una de esas representaciones que ya ha cogido su día. Y bueno, pues está muy bien, es muy muy apetecible, muy saludable, y siempre a ver el Tenorio. Es verdad, Don Juan Tenorio. Don Juan... Había una frase... No es gas. Último correo para ti, Macarena. Último correo para mí, el de Feliciano, nuestro querido amigo Feliciano, que nos ha escrito. ¡Feliciano! Y bueno, aunque su pregunta ya está contestada, porque nos pedía información para saber cómo podía descargarse los programas de Internet, sí. Pero bueno, yo creía conveniente hacerle un hueco a Feliciano. Sí, que está encantado con su psicofonía. Que por cierto, ¿no? Dice que le ha parecido muy interesante su psicofonía. Su psicofonía, sí. Pues... Feliciano... Es uno más, ya. Perdónale. Noemí, ¿tu último correo de esta tanda? Pues el mío es de Lorenzo de Huesca y lleva un pequeño mensaje al final. Lorenzo de Huesca, sí. Bueno. También tiene su dosis de perversidad, Noemí, ¿eh? Sí. Aquí donde le ves tan pequeño. Yo siempre digo, es mi Penélope Cruz. Hablo, sí. Pero bueno. A veces es perversa, o sea, te mira y dices, ¿qué estará pensando? Nada bueno. Lorenzo quiere que habléis de la Segunda Guerra Púnica y de Livingston, sí. Y Stanley. Por cierto, felicidades al editor de la revista Chispa y Muelle. Chispa y Muelle. Y aquí es donde viene el mensaje. Sí. Postdata. Macarena, si tu persona es tan encantadora como tu voz, bienaventurados aquellos que comparten tu vida, porque de ellos brotará felicidad sin parangón. Bueno, qué bonito, Lorenzo. Bueno, Macarena, es tu momento. Es mi momento, sí. Sin duda alguna, es tu minuto. De gloria, ¿no? ¿Estás contenta, ruborizada acaso? Muy ruborizada, sí. A mí estas cosas me dan mucha vergüenza, ¿eh? ¿Qué te da este chico, hombre? Nada, este chico, a Lorenzo de Huesca, decirle que muchas gracias por su correo, hombre, pero que tampoco... Sí. Absolutamente tanto, ¿eh? Encantadora, Macarena Yagüe, pues ahora mismo está como una niña, encantada y feliz como una lombriz. Lorenzo de Huesca, Osca era aquella capital romana utilizada por Quinto Sertorio para montar la primera casi universidad. Él creó unas escuelas para los hijos de los caciques o líderes locales y la montó en Osca. Se puede considerar casi como la primera universidad que se fundó en nuestro territorio. Uh-huh. O sea, todo tiene su historia, todo tiene su... Pero amiga. El Osco no era Brume. No, el Osco, sí, el Osco era Brume. Y a ti, pues te voy a venir. tu último correo, Martín. Y después me canea. Sí, sí. José Manuel dice, creo que vuestro programa me hace pensar. Dice, yo por ejemplo, cuando tenía 20 y tantos años, o 30, era muy creyente. Me leí todos los libros y revistas sobre ufología y fenómenos paranormales y lo aceptaba todo con facilidad. Hoy tengo 60 y soy más crítico. Ahí tenemos a José Manuel. Y hace muy bien, José Manuel. Un abrazo muy fuerte para ti. Y es importante que tengamos y siempre apliquemos ese sentido crítico a las cosas. Aquí en La Rosa de los Vientos pues hablamos de los misterios, de las inquietudes humanas y por supuesto dentro de esas inquietudes está la ufología, saber qué ocurre con determinadas luces extrañas sin presunta explicación. Pero eso no quiere decir que seamos crédulos, no lo somos, somos muy escépticos. Y de hecho más del 99% de los casos los descartamos antes de aparecer en antena. Así que me parece muy bien que tengas esa actitud ante la vida. José Manuel, un abrazo muy fuerte para ti. Muy bien, pues, no sé, se me ocurre... A ver. Se me ocurre esto. Evocando la infancia de Martín Espósito, él participó en el programa de Teresa Raval, haciendo de Michael Jackson con 10 años. Eso sin duda alguna marcó su vida, su ánimo, incluso su físico. Ahora mismo está llorando, Martín, recordando aquellos emocionantes días. Incluso el color de su piel está tornándose un poco más oscuro ¿Y qué decir cuando fue a la merienda con Miliki, Rita y la Sema? Grandes momentos para una gran vida. Some folks like to get away, take a holiday from the neighborhood. Hop a flight to Miami Beach or to Hollywood. But I'm taking a Greyhound on the Hudson River line. I'm in a New York state of mind. Been high in the Rockies, under the evergreens. I know what I'm needing, and I don't want to waste more time. I'm in a New York state of mind. So easy living day by day, out of touch with the rhythm and blues. But now I need a little give and take. The New York Times, the Daily News. Comes down to reality, and it's fine with me, 'cause I bet it's life. Don't care if it's Chinatown or around Riverside. I don't have any reason left them all behind. I'm in a New York state of mind. Hemos relajado el ambiente, hemos preparado el camino, y sí, amigos, ya podemos afrontar lo que viene a continuación. Y eso no es otra cosa sino esta gente sin escrúpulo que hay por el mundo. ¿Pensabais que lo del Bosnio-Herzegovino era ya muy fuerte? ¿Creíais que lo de los guardaespaldas de Daniel Salón era duro? Amigos, no habéis escuchado lo peor. Es gente sin escrúpulo, esa gente que deambula por el mundo sin saber muy bien qué hacer, sin saber muy bien cómo incordiar. Debemos estar atentos, debemos prevenir. Es mejor prevenir que curar. Nos encontramos en un lugar concreto de Europa. Una señora, una gran profesional, haciendo escrupulosamente su trabajo, ni siquiera pudo imaginar cuando retiró aquello que estaba cometiendo un delito contra la humanidad, privándonos de una estupenda, de una magnífica obra de arte. Tenemos todas las claves y pretendemos contarlas. Y si puede ser en 5 minutos, pues casi mejor. A ver, Noemí, esta gente sin escrúpulo que anda por el mundo. Pues buceando en internet hemos encontrado el siguiente titular. Bueno, buceando en internet no, es un contacto que hemos recibido, ¿no? Un corresponsal que tenemos en... ¿no? Infiltrado. Eso es. Una obra de arte demasiado realista termina en la basura. Sí, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Se preguntará la gente. Pues sí, porque todo el mundo cuando se habla de obras de arte pues se imagina pues algo típico, una escultura, una pintura, algo normal, vamos. Vamos al Guggenheim o vamos al Museo de al Reina Sofía, vamos al Prado y contemplamos, no descolgamos y tiramos. Pues no, claro. Porque además vienen los guardias y luego pues no sí, se vienen. Sí, sí, es verdad. Pues el caso es que esta obra de arte no era sino una bolsa con pedazos de cartón y periódicos viejos. Sí. ¡Ay, qué maravilla! Qué mar... ¿Cómo evoluciona el arte? Qué bonito. Sí, son que... las nuevas generaciones A lo que estamos llegando, ¿verdad? Sí. Es ya el momento máximo para la comprensión humana, ¿no? O sea, ya coger una bolsa de basura con trocitos de cartón, con pegatinas de tal... Claro, ya cualquier cosa sirve. Es mejor reciclar, ¿no? Total, que tenemos aquí la bolsa de basura. Llega la señora. Ay, sí. Claro, porque imaginaos a la señora de la limpieza con su mocho, su plumero ahí para recoger la basura. Claro. Y se encuentra con eso, pues la señora, ¿qué hace? Pues lo coge y lo tira a la basura. Es una labor, una tarea ímproba que nos facilita la vida y nos la hace más agradable, ¿verdad? Que nos tenga las cositas limpias y en condiciones. Pero esta señora llevó a las últimas consecuencias su buen oficio. Porque la tiró. Esto es que suena en la bolsa que... Eso sí, es que el ruido... Es un poco estridente. Sí, creo que llega un correo diciendo que hay psicofonías en el programa. Pero... Sí. Esta es la bolsa. Sí, sí. Bueno, ¿a qué obedece esto, Noemí? ¿A qué obedece esta confusión? Pues a que la buena mujer pensó que esa bolsa pues era basura. No, la pobre mujer no se iba a pensar que eso era una obra de arte. ¿En qué contexto situamos esta bolsita de...? Pues la situamos en el Museo Tate, en Londres. Hombre, el Museo Tate en Londres. ¿Te acuerdas de Martín? Sí, sí, sí, sí. Qué buenos momentos. Al lado del Louvre, ¿no? Al lado del... ¿No? Bueno. Cerca. Casi, cerca. Cerca. Cerca. Sí, sí. Esto de... A tiro de piedra. Amnesia. Pues esta es una obra bolsa realizada por un artista alemán llamado Gustav Metzger. Bueno, Gustav Metzger. Sí. De toda la vida. ¿De qué estamos hablando? Es muy conocido. Gustav Metzger. De los Metzger de toda la vida. De los Metzger. Bueno, pues estaba en el... artista de las bolsas de basura. De la bolsa de basura, sí. Estaba pues Andy Warhol con la sopa Scandal y luego estaba Metzger con sus bolsas de basura. Sí, claro. A ver. Pero el caso es que hace 3 años, un artista británico, otro, Damien Hirst, ¿otro? Pues también... O sea, que sí, hay dos. Sí, hay dos. Es que el caso se repite. Sí. Pues hace 3 años... Una de sus composiciones, pues, vivió una aventura similar. Sí. Y es que su obra era un cenicero lleno de colillas y de paquetes de cigarrillos vacíos. Claro. Y pero es que, de verdad, esto lo tomamos a chufla, pero no. No. Es muy serio. O sea, serio. Vosotros, es que no podéis imaginar lo que cuesta llenar un cenicero de colillas y de paquetes vacíos, ¿eh? Ya. Concebir eso, distribuir las colillas, la ceniza, ¿dónde la pongo? ¿Qué dibujos hago con la ceniza? Claro, un poco que todo tenga un sentido. Sanitario. Exactamente. Y a lo mejor que tenía un mensaje implícito. Exactamente, el mensaje implícito lo tenía, sí. Pero, ¿y también entró en juego la misma mujer o era otra? No se sabe, porque como es de hace 3 años, pues algo sería diferente, ¿no? Hombre, era en el mismo museo. Pues sí. ¿Y la contrata? Bueno. Puede ser que la también. Claro. A lo mejor es que pasó en un casting. Es aquí donde nos preguntamos, ¿no?, acerca de esta gente sin escrúpulo. Es que esto puede ser una conspiración, o sea, esto puede ser un movimiento mundial. A lo mejor es la conspiración de los necios. Pues no lo sé si es la conspiración de los necios, pero sí, desde luego, una conspiración del servicio de limpieza de todos los museos del mundo. Dice, en cuanto exista algo que tal, fuera. Fuera, largo. Y eso nos hace pensar que hay gente sin escrúpulo, que es capaz de tirar a la basura una obra de arte como esta bolsa de basura. Ahora mismo, vamos a recoger, Martín, ahora todo lo que haya aquí en Onda Cero y lo vamos a meter en bolsas. Vale. Y mañana, cuando lleguen nuestros compañeros, le decimos en cada mesa una bolsa. Vale. Y a ver qué hacen con ellas, a que las tiran. Lo más seguro. Claro. Habría que investigar si la gente sin escrúpulo es el artista. Es más, proponemos desde aquí que todos vosotros ahora mismo vayáis, recojáis una bolsa de basura y la coloquéis en el alféizar de la ventana. Un poquito de arte, por favor. Un poquito de arte. Bueno, pues gente sin escrúpulos, sin duda alguna. Con Sergio Monforte en el control de sonido, Silvia Casasola en la coordinación, Macarena Yaue, Martín Espósito, Noemí Boza, este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Os deseo un buen fin de semana a todos, que la Rosa de los Vientos os acompañe, y el próximo domingo, eso de la 1:12 en Canarias, regresamos con nuevas aventuras, nuevas inquietudes, y sobre todo con nuestro agradecimiento por vuestra cálida acogida. Ha sido un auténtico placer volver a encontrarnos. Hemos vuelto y somos mejillones, qué barbaridad. Y la tertulia de la Zona Cero esplendorosa, con Jesús Callejo, Bruno Cardiñosa, Carlos Canales. Por nuestra parte, nada más. Hasta mañana. Que se dé bien.